aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Estamos a 23 de octubre del año 2018 y volvemos con vosotros una semana más. Aquí está, aquí La Voz de Europa, informando de la actualidad de España, de Europa y de todo el mundo europeo que nadie, absolutamente nadie, os va a contar en ningún medio de comunicación oficialista. Muchos temas a tocar en el programa de hoy. Empezaremos hablando de actualidad política, pero la enlazaremos con la historia. Investigaremos de dónde viene esta famosa alianza anglosionista musulmana de la que tanto os hablamos. Es una alianza reciente por el tema del petróleo, por el Estado de Israel, o es una alianza que viene desde hace siglos, y también investigaremos cuál es el papel de España y de aquel sacro imperio romano-germánico español que durante mucho tiempo fue el adversario de esta alianza anglosionista protestante islámica, por así decirlo, y veremos de dónde viene esta alianza y cómo llegó a convertirse en el poder absoluto y mundial al que ha llegado hoy en día. También hablaremos de este asesinato del periodista saudí en el consulado de Turquía. Hablaremos de la crisis que se viene encima. Empiezan a cerrar fábricas como Alcoa y otras fábricas de España, y desde luego pinta el tema bastante mal a medio plazo para España. Y también hablaremos de la posibilidad, que aunque parezca de ciencia ficción, es totalmente real, de crear armas biológicas manipulando genéticamente insectos. ¿Tienen los Estados Unidos tecnología para llevar a cabo experimentos como este? ¿Tienen tecnología para expandir virus y plagas por el mundo? De eso hablaremos en el Aquí, La Voz de Europa de hoy. En el apartado de entrevistas hablaremos con Gonzalo López, doctor en químicas y experto en cambio climático, que nos alertará del engaño que supone esta propaganda acerca de este supuesto cambio climático global. ¿Quién está detrás de este engaño y con qué objetivos? Y como siempre nos acompañarán Enrique Lemus con sus campañas españolas por Europa, y Noelia de Trastámara nos traerá un interesantísimo parte de la invasión en el que nos relatará cómo la población musulmana de España ya se está preparando para la conquista demográfica de España y qué es lo que opinan entre ellos cuando hablan en privado. Nada más, noticias y comenzamos. Judíos y musulmanes acuerdan cooperar en Europa contra el aumento de la xenofobia. La causa del procés podría paralizarse por el dudoso nombramiento del juez Llarena. El Banco Central Europeo aconseja subir la edad de jubilación y que los mayores trabajen a tiempo parcial. El expresidente del Supremo no ve delito de rebelión en el procés. Alcoa cerrará 2 plantas en España y despedirá 700 empleados. Matanza de 19 personas en un instituto de Crimea. El gobierno nombra consejera de Estado a Soraya Sáenz de Santa María. Alemania investiga el papel del Banco Santander en un caso de fraude fiscal internacional. 11 policías heridos en un intento de fuga de inmigrantes en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche. Y Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, comenzamos a hablar de la actualidad, de esta semana, y en este programa, en este aquí La Voz de Europa, nos acompaña Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel, y de nuevo un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno, Manuel, como le he comentado a nuestra audiencia en la introducción del programa, ¿de dónde viene esta alianza angloprotestante sionista que hoy en día pues se encarna en ese eje del mal del que hablamos siempre, de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí? Hasta hace poco estaba Turquía también incluida en ese eje, y como ahora veremos, ha formado parte de ese eje históricamente, aunque ahora el señor Erdogan da ciertos pasos que dan que pensar que pueda estar saliéndose de esa alianza, y sobre todo, aparte de dónde viene, qué papel jugó en su momento el llamado Imperio Español. Vamos a hablar de históricamente de dónde viene esta alianza, y aunque alguno pueda pensar que esto no es importante, que ocurrió hace mucho tiempo, nosotros pensamos que no. Primero, porque para entender la historia, para entender lo que pasa hoy, hay que entender el pasado, y sobre todo, de una vez por todas, tenemos que arrancarnos de encima la puñetera leyenda negra. Cuando se saben estos temas, cuando entiendes de dónde venimos, ves que la leyenda negra, desde luego, no es España la que debería tener una leyenda negra, todo lo contrario, y que son justamente los creadores de la leyenda negra, estos angloprotestantes sionistas, los que tienen muchísimo que callar a la luz de la historia. ¿Esta historia cuándo empezó? Pues brevemente, empezó en ese año histórico de 1492, cuando la comunidad judía es expulsada de España y se puede decir que sus élites van a dos sitios en concreto. Uno es los Países Bajos, Bélgica, Holanda, Ámsterdam, y otro es Turquía. En Turquía son acogidos por el califa, el gobernante turco de allí, del Imperio Turco, al que ya antes le habían abierto las puertas de Constantinopla en 1453, y en ese triángulo formado por Turquía, Holanda y más tarde Inglaterra, desde donde luego darían el salto a Estados Unidos, que es donde están ahora, pues ese triángulo ya forman esa alianza anglo-judía protestante ya en el mismo siglo XVI. Estamos hablando de hace casi 500 años que se formó esta alianza. ¿Y contra quién se formó? Pues se formó contra nuestro Carlos V, ese sacro imperio romano-germánico-católico en alianza con España. Fue la bestia negra de esta alianza negativa anglo-judía protestante. Carlos I quería formar su Universitas Cristiana, su Europa católica, recuperar el proyecto de Carlomagno, y protestantes, anglosajones y judíos en alianza, esto es importantísimo, con los musulmanes sunitas del Imperio Turco, hicieron una tenaza, un doble frente constante contra este imperio español, hasta que al final lograron, por desgracia para España, pero también para el mundo entero, vencer y expandir ese capitalismo judeo-protestante que hoy gobierna el mundo. Cuando las ideas fuerzas se implantan en las cabezas de la población, en las cabezas de lo que llaman la opinión pública, son muy difíciles de cambiar. Es más difícil convencer a la gente de que ha sido engañada que incluso engañarla. Entonces los anglosajones, y hoy en día también los judíos, bueno, más a las claras los israelitas, tienen todo un halo de ser los protectores de Occidente, de luchar contra el Islam, de históricamente haber estado enfrentados, de haber sido facciones enemigas, cuando sabemos que no, cuando sabemos que de la misma forma que has comentado, que abrieron las puertas de Constantinopla, abrieron las puertas de Toledo a la invasión islámica, y han preferido siempre estar bajo la férula del Islam, porque lo han considerado más favorable a sus intereses que bajo el cristianismo. Esto lo han tenido totalmente claro. Y en el caso de Inglaterra y los países anglosajones en general, pues tú muy bien lo has descrito. Una vez se produce esa expulsión de España, acusados fundamentalmente de usura y de tener una religión falsa, considerada falsa para el pueblo español, para los regentes, los reyes católicos, pues se refugian en los Países Bajos, también algunos se van a Marruecos, también, como has comentado, a Turquía, y allí rápidamente, por medio de la arquitectura financiera, esa que muy bien conocemos hoy en día aquí, es decir, la usura, el fabricar dinero de la nada, el prestar lo que no se tiene, el poner las sinagogas y los templos como aval para que los propios caballeros cristianos que han recibido préstamos o que a su vez son prestamistas de estos judíos, pues tengan que proteger las propiedades de los judíos. Se produce rápidamente una revolución en Holanda, que los judíos la apoyan, que es la revolución orangista. Y a partir de ese momento, cuando la familia de Orange sale triunfadora y arriba a Inglaterra, se puede decir que Inglaterra da su giro histórico en la historia de la humanidad y se vuelve un imperio profundamente y profusamente antieuropeo. Sin embargo, incluso entre tanto neo-NS, de estas siglas extrañas que pululan por ahí, pues siempre los españoles hemos tenido la fama de destruir la raza, de ser los que han provocado el mestizaje. Hay toda una leyenda muy apoyada también por los medios de derecha católica, y España verdaderamente no hizo eso. Simplemente lo que no hizo fue exterminar pueblos. Pero España tuvo un punto medio que nosotros deberíamos reivindicar. ¿Por qué los españoles, cuando nos hacen los rastreos genéticos o cuando encuentran los restos de nuestros antepasados celtas y íberos, sus cráneos, somos todavía indoeuropeos? ¿Por qué tenemos esos mismos genes, esa misma raza, esa misma apariencia que hace miles de años, que antes incluso de las invasiones musulmanas? ¿Por qué tenemos esos genes cuando descubrimos América? ¿Por qué no somos exactamente igual que un mexicano o exactamente igual que un colombiano? ¿Por qué no se ha producido ese mestizaje racial? Porque los reyes católicos tuvieron claro que había que proteger esa etnia española, esa raza española, concebida entonces con el nombre de cristiano viejo. El nombre de cristiano viejo no era algo, un concepto religioso, porque no bastaba haber sido un converso. Tanto un converso como un cristiano viejo, ambos eran cristianos. Pero tenía una consideración mayor aquel que era oriundo de la península ibérica, de sangre europea. Entonces, ellos actuaron siempre como protectores. Precisamente, si los católicos hubieran sido los promotores del mestizaje, podían haber traído a Europa todo ese mestizaje, y jamás lo hicieron. Es más, fueron los anglosajones los grandes desplazadores, junto con los judíos, de mano de obra esclava, de mano de obra negra, y llegaron a, por decirlo de alguna manera, para nada lo considero ofensiva, a negrizar, a africanizar todo el continente americano. Hasta hace relativamente poco, los gobernantes de las naciones hispanoamericanas, siguiendo esta postura tradicional, tenían incluso prohibida la inmigración desde distintos países de Hispanoamérica y favorecían la inmigración portuguesa y española, italiana también y europea, porque tenían claro que un mayor componente de población europea elevaba el grado civilizacional de sus naciones. Y esto no ha sido contrario a la idea católica, por mucho que nos lo quieran vender. Sin embargo, aquellos, los anglosajones, aliados con los sionistas o los supremacistas en aquellas épocas en las que no existía el Estado de Israel, se han dedicado a desplazar masas y masas de poblaciones. Los primeros planes, entre comillas, calergi, es decir, los primeros planes de exterminio, se producen contra España, se producen incluso contra los colonos blancos europeos del Imperio Sacro Germánico, aquellos alemanes que también con los españoles colonizaban las tierras del Imperio en América, y que los anglosajones pagaban por sus cabelleras a los indios. Por eso la costumbre india de arrancar cabelleras no era una costumbre ancestral. Era para asegurarse que aquella cabellera que le traían era de un colono europeo, era un pelo fino, lacio, de hombre blanco. Así que, señores, empecemos a revisar toda esta historia, porque esta alianza antigua es la que explica exactamente el momento actual que tenemos en Europa. Una Europa que está subyugada por el poder del sionismo y por el poder tradicional de esas élites anglosajonas de origen protestante que detestan Europa, que detestan el Imperio Romano, que detestan la civilización y que solo entienden del poder por medio del dinero. La verdad es que preparando este programa reconozco que me he llevado bastantes sorpresas porque he descubierto cosas que desconocía por completo. Como has comentado, Manuel, la derecha católica y la derecha liberal siempre, cuando van a aquella época, siempre nos cuentan cómo el traidorzuelo, que lo era, el cristianismo, el rey de Francia, Francisco I, el rival de Carlos V, pues pactó con los turcos contra Carlos I, pero siempre se han guardado en un cajón bien encerrado las otras, o los otros pactos, las otras alianzas que las potencias protestantes hicieron con los turcos. El propio Lutero también y otros líderes protestantes destacaron las semejanzas que había entre el protestantismo y el islam, y en muchas ocasiones decían que incluso había más similitudes entre ellos, entre protestantes y musulmanes, que con los católicos. De hecho, la historia y parece confirmar que fue justamente esa presión constante en la frontera sur de Turquía la que estuvo desviando tropas hispanogermánicas hacia el sur de Europa y que fue la que permitió en gran parte la liberación o la secesión al final o el auge del protestantismo en Alemania, pero ya no digamos en otras zonas como Holanda o Inglaterra. En Holanda resulta que la rebelión separatista protestante tuvo una ayuda, desde luego, enorme, o por lo menos el líder, el califa turco, se ofreció constantemente a apoyar a los separatistas protestantes de Holanda contra España, y ahí se produjo incluso intentos de invasión de Aragón por parte de protestantes franceses en alianza con los turcos, con los musulmanes del norte de África y con los musulmanes de dentro de España. Que esta es otra leyenda negra que de una vez por todas nos tenemos que quitar de encima. La expulsión de los musulmanes de Felipe III estuvo justificadísima porque estos musulmanes eran constantemente incitados no solo por los turcos y por los musulmanes del norte de África, del actual Marruecos, sino por los propios protestantes holandeses para crearle problemas a Felipe II en España y así ellos poder separarse. Pero es que luego la Inglaterra de Isabel I, otra protestante enemiga mortal de Felipe II, también estuvo en constantes tratos con el sultán de lo que hoy es Marruecos. Estuvieron incluso estudiando invasiones de España, ataques de España, se ayudaban entre ellos, se financiaban, se daban armas y era constante la alianza entre estos protestantes anglo-holandeses y los musulmanes del norte de África y de Turquía. Pero es que luego en Hungría ocurrió lo mismo, justamente por culpa de esta tenaza musulmán protestante, la cristiandad perdió a la católica Hungría a manos de los turcos, católica Hungría en la que luego también surgieron protestantes apoyados también por los musulmanes turcos. Y me hace gracia que, bueno, cuando estudias el tema te dicen que es que los protestantes y los turcos eran aliados porque los dos respetaban la libertad de conciencia y la libertad de religión en contra de los fanáticos católicos que no lo respetaban. Vamos, yo me río de la libertad de conciencia que respetaban los protestantes en aquella época en la que hicieron auténticas persecuciones y masacres de católicos, y no digamos los turcos, que evidentemente apoyaban a los protestantes no por ninguna libertad de conciencia, sino para dividir a la cristiandad y poder conquistar Europa entera, que era su objetivo. Pues esto fue continuo durante más de 100 años. Los franceses tuvieron su dosis de karma y al final los turcos, con los que se habían aliado, los franceses católicos, pues los turcos acabaron apoyando a los protestantes de Francia también para crear el mayor número posible de problemas a los católicos. Pero es que incluso hasta en la guerra de los 30 años, incluso en esa guerra que ya supuso pues el principio del fin del Imperio Español, pues ahí también los protestantes les abrieron las puertas de Europa a los turcos, y de ahí más adelante vino esa invasión de Viena de 1683 que milagrosamente los polacos y otras naciones europeas pararon los pies al turco. Pero no sabemos y no somos conscientes lo cerca que estuvo Europa en aquella época de ser avasallada pues por esta alianza completamente antieuropea, protestante, musulmana, que como veremos, pues hoy continúa, por mucho que nos digan que no, y es lo que explica, en parte, pues esta islamización de Europa que se abre a las puertas desde dentro de Europa. No solo con los turcos, la reina de Inglaterra estableció, lo comenté en un programa anterior, una alianza bajo, como siempre ha hecho Inglaterra las cosas, escondiéndola en la apariencia de los negocios y de las compañías capitalistas, liberales y de negociantes, se llamó la Compañía de la Berbería, en la que estableció alianzas con Marruecos para, como ya has dicho, atacar España, apoyar la piratería marroquí, también la piratería inglesa, estar constantemente asediando, atacando nuestros navíos, robando, saltándose todo tipo de tratados. Cuando España establecía un tratado de paz con Inglaterra, pues la manera que tenía Inglaterra de incumplirlo, como siempre ha hecho la pérfida Albión, era pues atacándonos con sus piratas berberiscos. Esto ha sido así hasta el punto eran similares para luego tener que aguantar a intelectuales que hablan, no, es que los católicos han hundido Europa, la mentalidad católica ha sido el hundimiento de Europa y la mentalidad laboriosa, inteligente y protestante ha sido la que la salva. O sea, para tener que aguantar esas barbaridades pagadas directamente por los Rockefeller y su Rockefeller Foundation, pues los holandeses, por ejemplo, tenían la marina mercenaria, llevaba incluso la bandera roja con la media luna exactamente igual que los turcos. Y su lema era Lieber Turk dan Paps, es decir, antes turco que papista. Este era la verdad de un protestantismo que, por otro lado, como bien ha dicho Miguel, nada de libertad de conciencia. El protestantismo fue una judeización del cristianismo. Prácticamente dejó los evangelios un poco de lado para centrarse en el Antiguo Testamento. No eran pocas las sectas que detestaban a los judíos porque los consideraban usurpadores y creían que ellos eran el verdadero pueblo de Israel y no los israelitas. Y algo tan tonto para mi manera de verlo, como es el tema de la idolatría, parece que era lo que más les unía. Es decir, ellos consideran, tanto protestantes como musulmanes, que aquellos que adoramos a estatuas, que no adoramos a estatuas, cuando una persona está delante de un crucificado arrodillada de Jesús, no está adorando en sí a ese objeto, está simplemente ante una representación gráfica que le ayuda espiritualmente a entender qué pasó, cuál fue la historia, cuál es la realidad de su religión. Esto que nos viene de herencia grecolatina y es la más profunda europeidad, la de la escultura, en el Islam está prohibido. En el Islam la escultura es herejía, está totalmente prohibido, bajo pena de muerte es pecado la representación del hombre, la representación de animales, tanto en dibujo como en escultura, solo pueden representar motivos vegetales. Este es el Islam que tanto hace por la cultura y todos estos rollos que nos cuentan. Pues señores, en eso coincidían al 100% con los calvinistas, con los luteranos, con todo tipo de sectas protestantes, y ellos fueron los que para destruir Roma pretendieron aliarse con el Islam. No les importaba, y el Islam, por supuesto, encantado. Sabían que una vez cayese ese gigantesco muro de contención que era la nueva Roma, ese imperio formidable de Carlos I de España y de Felipe II, sabían que una vez cayesen lo tendrían facilísimo, como tuvieron muy difícil avanzar gracias a los 800 años de resistencia en la Reconquista española. Podemos afirmar, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de duda, que para que los señores del norte hayan vivido, que para que los señores del norte hayan podido absorber el Renacimiento y luego haberse dejado llevar por las ensoñaciones del siglo de las luces y haber desarrollado una auténtica revolución industrial, ha sido gracias al sacrificio de miles y miles y miles de hombres, de generaciones enteras, que en la frontera sur, sobre todo españoles, mucho más que italianos o griegos o cualquier otra nación, sobre todo españoles, con su sangre derramada durante siglos, fueron capaces de liberar a Europa de esa lacra terrible que es el Islam. Señores, abran los ojos, estudien un poco, aprendan historia, no se dejen engañar constantemente por las etiquetitas y por los eslóganes de las televisiones y los libros de texto de universidades y colegios. Que toda esta historia no se la contarán, pese a estar más que documentada. Tampoco verán ninguna película en el cine. Cuando hacen la película de Elizabeth en el cine, nos pintan a los españoles como si nosotros fuéramos los moros, la oscuridad total que llega a destruir Europa en esta última versión de que Blanchett, que debería ser denunciada por racismo extremo contra los españoles. Pues bien, señores, aprendan de la historia y entonces entenderán el momento actual y dejarán de estar tan contentos de esta élite inglesa, alabando siempre a los ingleses, alabando a la Unión Europea o la Corte de Estrasburgo, ¡ay, Bruselas! Señores, espabilen. Solo este eje y la redición de ese eje, de una España fuerte, unida, Dios lo quiera, aunque parece muy lejano y muy difícil, con una Alemania fuerte y unida a su vez con una Hungría y con una Rusia fuerte, solo ese eje asegurarán durante mil años más la hegemonía de Europa, la cristiandad, los valores de Europa y las etnias de Europa. Solo ese eje. Lo otro, los que van vestidos de europeístas, los que van vestidos de salvaguarda de la civilización occidental, son mentiras, son judas, son los que la están traicionando, la están vendiendo y los que la están destrozando. En no pocas ocasiones, los emisarios, los que ponían en contacto a estos musulmanes del norte de África y de Turquía con los protestantes de Holanda y de Inglaterra, eran pues los descendientes de aquellos judíos que habían sido expulsados de España en 1492. Y aún tenemos que aguantar que hoy en día toda esta derecha liberal, sionista, todos estos voceros, todos estos radiopredicadores nos digan que es que el muro de Occidente y los que nos protegen de la invasión islámica son los Estados Unidos y la OTAN y sobre todo Israel. Si cae Israel, caerá Europa. Tenemos que apoyarles porque son nuestro muro defensivo frente a la invasión islámica, que es la mayor estupidez que se puede decir, pero que la seguimos escuchando una y otra vez, y la gente al final se la acaba creyendo. El muro, como ha dicho muy bien Manuel, el muro de España, el muro de Europa, perdón, durante siglos ha sido España, y está esa batalla de Lepanto, completamente épico y increíble, el esfuerzo que hicieron nuestros antepasados para impedir esta invasión islámica de Europa. ¿Y qué hicieron los protestantes de Alemania, de Holanda y de Inglaterra? Pues apoyar a los musulmanes contra los españoles, contra Felipe II, como estaban haciendo desde hacía décadas y como siguieron haciendo décadas después, y como ha comentado muy bien Manuel, atacando al catolicismo no solo en la Europa Sur, sino también en la propia Inglaterra, cada vez que había un foco, un nuevo surgimiento, un nuevo florecimiento del catolicismo, ahí estaban los judeoprotestantes de Ámsterdam para financiarles a la oposición, el señor Cromwell primero y el señor Guillermo de Orange después, para fulminar a los católicos, para establecer allí un régimen protestante que fue el puente luego entre Europa y Estados Unidos, donde se fundaría pues esta nación norteamericana protestante sionista que hoy gobierna todavía el mundo. Entonces, ¿cuál era el motivo de esta alianza protestante musulmana? Era impedir una Europa católica unida con ese imperio de Carlos I. Y hoy en día, en este siglo XX y XXI, ¿cuál ha sido el motivo de que esta alianza continúe? Esta alianza reeditada con Estados Unidos, el Imperio Británico, Israel y Arabia Saudí y sus agentes, los hermanos musulmanes e incluso el ISIS y Al-Qaeda, que han sido pues como los piratas del siglo XVI y XVII, pues hoy en día esos piratas del anglosionismo protestante se llaman ISIS y Al-Qaeda. ¿Y cuál ha sido el objetivo de esta alianza en el siglo XX y XXI? Pues una muy parecida de la que tuvo en el siglo XVI, impedir nuevamente una Europa unida, impedir Eurorrusia, el proyecto de Eurorrusia, que es el mayor pánico de estos anglosionistas. Una Europa unida a Rusia que formaría una superpotencia mundial que haría innecesario por completo ningún tipo de alianza militar ni económica con Estados Unidos y con Israel. Para ello se han valido de Turquía en su momento y ahora de Arabia Saudí para debilitarnos con el Islam. Apoyaron la creación del Estado musulmán de Kosovo. Apoyan a Marruecos. Nunca han apoyado a España en el estrecho de Gibraltar. Nunca. Siempre han querido una España débil y han favorecido a Marruecos siempre en el norte de África. ¿Y Turquía? ¿Por qué apoyaban a Turquía? Pues muy fácil, porque querían evitar acuerdos energéticos, que Rusia vendiera su gas y su petróleo a Europa, porque eso habría acercado posturas. Apoyaban a Turquía, aparte que para debilitar a Europa, para crear puentes energéticos de Oriente Medio a Europa, pasando por Turquía y saltándose a Rusia. Ese ha sido siempre su objetivo y, por supuesto, utilizar a estos mercenarios terroristas islámicos en atentados supuestamente como el 11S, el 11M, para echarles el muerto. Y en la guerra de Siria, pues lo hemos visto, como Estados Unidos y el Israel, sin disimular demasiado, han apoyado a Al-Qaeda y al ISIS contra el señor Bashar al-Assad. Han utilizado el integrismo y el terrorismo islámico no solo contra Europa, sino también contra el nacionalismo árabe antisionista de Oriente Medio y del norte de África. Claramente, esta alianza hoy continúa y ahora, para terminar, comentaremos brevemente pues esta reunión de musulmanes y de judíos justamente en Ámsterdam. ¡Qué casualidad! En la que pues van a aliarse contra lo que ellos llaman el aumento de la extrema derecha y de la xenofobia en Europa. Así es, cada vez en la historia, y ellos lo tienen muy claro, este plan Kalergi y todos los otros planes que han habido más o menos virulentos para exterminar a los pueblos europeos, saben que el pueblo europeo, sobre todo los europeos del sur, porque debemos estar orgullosos que la civilización europea se ha gestado en la Europa del sur, los aportes de la Europa nórdica han sido más bien sanguíneos, culturalmente han sido pocos, podemos decir que no han sido grandes generadores de civilización y de avance hasta esta época moderna, en la que también, y algún día nos meteremos ahí, hay mucho de mito, de fantasía y de mentira masónica en todos estos super supuestos avances científicos que nos ha traído la Europa del norte en detrimento de la Europa del sur. Pero cada vez que, mientras queden europeos, los europeos del sur vamos a tratar de reeditar ese cénit de la civilización que fue Roma, la romanidad, el derecho romano, la organización romana, la civilización. Ellos lo saben y están constantemente combatiéndolo, y lo combatieron, como tú dices, con el propio Carlomagno. Lo combatieron apoyando la invasión islámica en la Reconquista antes de que Europa se convirtiera en una nueva Roma. Lo combatieron atacando a Carlos V cuando quería reeditar de nuevo esa Roma, esa Europa unida, civilizada, basada profundamente. Esa España imperial era el legado directo de la Roma. Incluso los propios cascos llevaban sustituyendo al penacho de plumas rojas de los centuriones, eran los morriones, llevaban una cresta de acero como las crestas de los gallos. Ellos han combatido también cuando se ha tratado de gestar esa Roma en Rusia, y la destruyeron destruyendo la Rusia de los zares, que también, pese a ser una nación eslava, estaba profundamente latinizada, bebiendo de esa cristiandad ortodoxa que fue esa Roma que también destruyeron, que se llamó Bizancio y que duró 1000 años más casi que la otra Roma que consiguieron abatir y destruir. Han odiado la Edad Media, porque la Edad Media, sobre todo en sitios como España, fue eso, la redición por mano de los visigodos de la romanidad y de la Hispania romana, de ahí viene nuestro nombre. Odian ese nombre. Por eso, cuando le preguntan a ISIS, ¿ustedes por qué no atacan Israel?, dicen, no, nosotros atacamos Roma. Es su objetivo. En los años 30, ¿qué atacaron profusamente? España, porque no se metió, pero fíjense qué casualidades de la historia, como de nuevo se reedita Italia, la romanidad unida con ese señor Adolfo Hitler, que con sus estandartes romanos y su romana esvástica parecía querer de nuevo llevar la romanidad a Germania y también en España, esa cuna del imperio, surgía una idea nacional con un haz, un yugo y flechas, con un fascio de flechas, que lo tomó Francisco Franco de la Falange. Esas tres ideas unidas nuevamente fueron combatidas, destruidas por la fuerza de las armas. No pueden dejar, no pueden permitir una Europa unida, porque saben que en ese imperio toda su herrumbre, toda su pobredumbre moral, toda su usura, todos sus enfermos esquemas mentales, sus sacrificios a Baal, sus sacrificios de niños, sus tráficos de órganos, todo eso estaría totalmente prohibido, acabado y aplastado, porque sería un régimen que estaría bajo la férula de Cristo, un régimen de verdad que pondría a Cristo como regente de toda Europa. Y esto no es un discurso de telepredicador, entiéndanlo que este discurso puede ser perfectamente, aunque le provoque a usted disonancia cognitiva y digan, ya están aquí estos que van aquí casi peor que los curas. No le hablamos de eso, ni siquiera le estamos hablando de religión. Le estamos hablando de civilización, de toda una serie de valores, que son los únicos valores que pueden hacer la vida vivible y digna de ser vivida. Ellos lo tienen clarísimo. Más allá de que algún pirado musulmán le dé un guantazo a alguna persona de origen judío en alguna ciudad de Holanda o de Alemania o de Inglaterra, ellos tienen clarísimo que el enemigo común es Roma, es Europa y es la cristiandad. Por eso ahora en Ámsterdam se acaban de aliar grupos judíos y grupos musulmanes en alianza contra lo que ellos llaman el aumento de la extrema derecha, que es pues el nacionalismo europeo que se resiste a morir, y como os hemos dicho tantas veces, pues también una parte de ese nacionalismo hay que cogerlo con muchas pinzas, porque también tiene su infiltración sionista. Pero como ha dicho muy bien Manuel, ellos saben perfectamente, los sionistas, cuál es su enemigo desde hace 2000 años. Es Cristo, es Roma y es la cristiandad, y van a utilizar a los musulmanes como aliados para destruirla. Estamos criticando ciertamente a los protestantes, pero no nos entendáis mal, en este momento los vemos a los protestantes, sobre todo a los trabajadores, a la gente de calle, pues como unos aliados contra la que se nos viene encima. Cuando vemos cómo está Holanda, cuando vemos cómo está Inglaterra con estas mafias de pedófilos pakistaníes, cuando vemos Alemania invadida de millones y millones de musulmanes, por supuesto, no nos alegramos de que países de Europa estén viviendo una situación tan crítica. Aquella alianza turco-protestante, lógicamente, por parte de los turcos, como hemos dicho antes, era una alianza estratégica. Estaban dividiendo a la cristiandad, primero cargarse a los católicos, pero los siguientes serán los protestantes, y quedará esa alianza musulmán-sionista que se hará con el control de Europa para finalmente atacar a su último enemigo, que es esa tercera Roma, que es Moscú, que es Rusia, que es su último objetivo. Como hoy en día ese centro del Islam es Arabia Saudí, que acaba, se está ahora de actualidad, se está hablando de este periodista Khashoggi, que muy probablemente ha sido descuartizado, asesinado de una forma completamente cruel por este régimen sanguinario saudí, aliado de Israel y de Estados Unidos, y que es el que mueve los hilos del terrorismo y del integrismo islámico por todo el mundo, y que incluso hay indicios más que sospechosos de que tuvo alguna participación en el propio 11S. Pues estos son los aliados de Estados Unidos y de Israel y de algunas élites occidentales que, pues absorbidas o abducidas por el oro negro del petróleo, pero también porque son masones criminales, están utilizando a este islamismo para destruir a la Europa cristiana, que es pues su auténtico enemigo. Tenemos que verlo muy claro. Los sionistas y los islamistas, por mucho que nos los quieran repetir la derecha liberal, no son enemigos. Siempre han estado los sionistas, hoy y sus antepasados, mucho mejor entre musulmanes que entre católicos. Aquellas expulsiones masivas de judíos durante la Edad Media no se han dado nunca o casi nunca, y desde luego en muy menor grado en el mundo musulmán, e incluso en sus textos religiosos, el odio contra Cristo, el odio contra la Virgen María, el odio contra la Iglesia Católica, no aparece ni por asomo nada parecido contra el Islam. Así que tengámoslo muy claro, que el enemigo es esta alianza sionista islámica contra Europa. Yo con esto termino. Sí. Me hace mucha gracia que fue el martes pasado la primera reunión plenaria del llamado Consejo de Liderazgo Musulmán Judío, y como tú has dicho, pues se reunió en Ámsterdam. Los líderes de las comunidades judías y musulmanas de Europa manifestaron que sus comunidades enfrentan un aumento de la xenofobia, los delitos motivados por el odio y las políticas que restringen su derecho a observar las prácticas religiosas. Pero esto, qué tomadura de pelo es. O sea, encima es que nos tratan de tomar el pelo. ¿De verdad hay políticas que restringen el derecho de observar las prácticas religiosas a los judíos, cuyas prácticas religiosas son secretas prácticamente, se enteran ellos y no es asunto de nadie más? Pero el caso de los musulmanes, por favor, si están retirando de los colegios el cerdo, los crucifijos, prohibiendo la Navidad en Europa para que estos señores no se ofendan, encima tenemos que aguantar que nos digan que no, que hay políticas que restringen el derecho a observar sus prácticas religiosas. Esto es una auténtica tomadura de pelo. Esta gente tiene la misma política que hace 2000 años, que hace 1000 años, que hace 500, no han cambiado para nada. La modernidad es solo un estado febril del hombre blanco. Los demás pueblos siguen pensando exactamente igual, con los mismos esquemas mentales que sus antepasados, y eso nos hace muy débiles. Nos hace muy débiles porque ellos saben que somos corderitos dispuestos al sacrificio con todo tipo de ideas progres, buenistas, estúpidas, que, ojo, afectan a un lado o a otro. Porque has hablado de Khashoggi, que imagino que entraremos ahora a hablar de él, pero esta semana lo cierto es que han pasado más asuntos, ¿no? Lo de Khashoggi a mí me ha sorprendido, más que nada porque, bueno, se han cargado al Jamal Khashoggi este, que, como tú has dicho, pudo tener que ver con el 11S. El tío estuvo relacionado con Dodi Al-Fayed, de hecho era su tío, también con traficantes de armas, era de la familia real saudí, vamos, digamos que era la típica persona de los servicios de inteligencia, de los servicios secretos, que yo imagino, aquí es una elucubración mía, que todo el problema que tenía este hombre con la casa real saudí, pues es el nombramiento del nuevo heredero Saud, que lo pintaban como un reformista. Y para el que no sepa cómo funcionan las cosas en el mundo árabe funcionan los orgullos tribales y el menfado porque tu padre le vendió, pues, cuatro cabras, compró con cuatro cabras a mi madre, y cosas así súper absurdas, de verdad, he hecho un chiste, pero es así. El orgullo tribal de no me llamó para tal consejo de ministros hace que partes y personas insignes de las familias se lleguen a exiliar a países de Occidente totalmente ofendidos y declaren la guerra a muerte al régimen. Ha sido tremendo como lo han matado. De hecho, este señor parece que iba a casarse, fue a pedir el certificado del divorcio y le dijeron, pues venga de aquí unos días. Cuando volvió a la embajada saudí, al consulado saudí en Ankara, pues resulta que estaban allí esperándole un equipo de unos 15 asesinos, todos de las fuerzas secretas, que le descuartizan en 7 minutos, incluso estando vivo, según han referenciado, porque parece ser que fueron tan torpes, no sabemos si es que se dejaron el reloj por ahí, o imaginamos que los servicios secretos turcos, que, como dice Miguel, están jugando ahora a dos bandas, pues tenían la zona controlada, parece ser que pudieron grabar las escenas que amenazan con darlas, y según se comenta, esto está por confirmar, pues bueno, el equipo de asesinos, liderado por un forense, se puso unos cascos de música para no oír el ruido, le inyectaron una droga, pero antes de que hiciera efecto, lo descuartizaron con una motosierra en un despacho adyacente al del cónsul. En 7 minutos el tío estaba liquidado, metido en bolsas de plástico, y su prometida esperando en la puerta. Claro, esto es atroz, pero quiero incidir en la reacción que han tenido los medios de comunicación. los medios de comunicación, entiendo que como este había sido reclutado por el Washington Post y vivía ahora en Estados Unidos, pues los periodistas están totalmente histéricos. Pero yo voy a decirles, señores periodistas, ustedes son unos miserables. El 99,9%. Son auténtica basura. ¿Qué pasa? ¿Qué es más importante la vida de Yamal porque era un periodista que la de los cientos de europeos que están siendo masacrados por esa misma ideología que tienen los señores de la Casa Saud? ¿Qué se creen? Que si ustedes continúan haciendo apología del Islam en Occidente, como la hacen el 99,9,99999 de los periodistas, no va a llegar eso, no van a llegar todo tipo de brutalidades contra los periodistas, y ojo, que en Occidente también se cometen. Yo quiero recordarles que esta misma semana un periodista, que no es de mi agrado, pero bueno, ha sido detenido por criticar al Islam. Oiga, ¿cuántos periodistas de izquierda son detenidos por criticar a la religión católica, a la religión cristiana, o incluso por ofender directamente? El otro día, una niñata del OT, Operación Triunfo o algo, ya ni me acuerdo, se cagaba abiertamente en Dios públicamente y decía que ella era atea total. ¿Qué pasa? ¿Lo puede hacer una niñata de OT o lo que sea? Y no lo puede hacer Armando Robles. También esta semana, una periodista que para nada tampoco es santo de mi devoción, Yolanda Morín, una periodista que es ultrasionista, ha sido amenazada de muerte por un musulmán. Sin embargo, pese a ser mujer y periodista, no ha salido en ningún sitio. Tampoco he visto que el Mossad se manifieste para proteger a esta señora, como debería ser. Pero bueno, los medios de comunicación, ¿qué pasa? Que si no eres exactamente de su secta de periodistas izquierdistas, no vale nada. Y tengo que recordar que está el señor José L. Sánchez en el exilio, fuera de España, porque teme por su vida y al que no se le da ningún tipo de protección, ni ningún medio de comunicación se hace eco de los problemas de salud que ha pasado este señor, teniendo que vivir exiliado en el tercer mundo y con un estrés que no aguantaría ni un tío de las fuerzas especiales en una operación. Señores, ¿qué está pasando para que este Yamal Khashoggi sea tan importante? Pues con esta reflexión terminamos esta primera parte del debate. Paramos un momento, pero aquí La Voz de Europa continúa. Hasta ahora. Is season raging on, I know, dear. Somehow I gotta get my soul out of here. Heart of agony, faint burning hope. I'm finding it hard to try to cope. Because a liar sold the world with concrete boys, with concrete boys. In the wasteland of meaningless noise. We don't stand a chance with dominant pride, with dominant pride. The heroes of our race have already died. If this is the way it ends, if this is the way my race ends, if this is the way it ends, I can't bear to witness. If this is the way it ends, if this is the way my race ends, if this is the way it ends, I can't bear to witness. Imagine it has all come down to this. Apathy and suicide risk. It's all over except for the crying. With a whimper instead of a roar of a lion. The greatest race to ever walk the earth, walk the earth. Bueno, aquí estamos de vuelta para iniciar la segunda parte del debate. Últimamente han salido una serie de noticias que en principio pues no les deberíamos dar la mayor importancia. Si vivís en determinadas zonas agrícolas o forestales o cerca de vegetación o alguna zona que pueda estar afectada pues por alguna plaga como los mosquitos, pues habréis notado este verano y últimamente como que los mosquitos pues son más agresivos. Si sois agricultores o ganaderos, veréis que atacan más a la gente, que hacen muy difícil llevar a cabo las labores agrarias del día a día. En algunos lugares del Mediterráneo se están quejando mucho los agricultores, porque están teniendo serios problemas por culpa de estos mosquitos tigre, cada vez más agresivos. Y también hemos visto en la prensa pues estas noticias de 3 casos de dengue en España, transmitidos también por este mismo mosquito tigre. Como digo, pues en principio pues lees estas noticias y tampoco les das mayor importancia, pero cuando lees prensa alternativa, prensa que no es oficialista, y lees noticias como las que os vamos a comentar, pues la verdad es que es realmente preocupante. Se está publicando en cierta prensa alternativa, se está acusando directamente al DARPA, que es una sección del Departamento de Defensa de Estados Unidos, de llevar a cabo ciertos experimentos de modificación genética de insectos, que podrían ser pues ciertas plagas agrícolas o simplemente moscas y mosquitos, en los que pues se lleva a cabo un proceso de modificación genética. Realmente hasta se acepta que esto se hace, aunque por supuesto nos dicen que es para causas positivas. Se acepta, pero se dice que bueno, estos insectos sí, se les inoculan ciertas sustancias para que ellos luego se las inyecten a las plantas y hacer a las plantas más resistentes a ciertas plagas y enfermedades. Pero la verdad es que cuando investigas, cuando rascas, es todo lo contrario, o por lo menos desde luego la opción de llevar a cabo estas modificaciones genéticas con fines bastante poco confesables, pues ahí está, y hemos de pensar que gente que lleva a cabo pues temas como la geoingeniería, gente que sabemos que son maltusianos, que creen que sobra una gran parte de la población mundial, pues no van a tener la tentación de usar este tipo de tecnología con malos fines, no pueden tener la tentación de inyectar o de modificar genéticamente a estos mosquitos para que, a su vez, contagien a cultivos, pero no para reforzarlos, sino para debilitarlos, para esterilizarlos, para afectar a la agricultura de países que consideran rebeldes o que son de su competencia. No van a tener la tentación de utilizarlos como armas biológicas, como inyectar a estos insectos con virus que luego pueden diseminar entre una población determinada. Pues desde luego es una posibilidad que está ahí y que no hay que descartar para nada que estos psicópatas que nos gobiernen pues utilicen este tipo de tecnología como un arma de guerra, como utilizan tantas y tantas otras cosas. Yo iría más lejos aún. Por ejemplo, aquí tengo una noticia de la Consellería del Medio Ambiente, que en la Comunidad Valenciana pues se lleva desde hace unos cuantos años, pero sobre todo estas dos últimas temporadas, soltando millones y millones de mosquitos genéticamente modificados, porque dice que así iban a frenar el avance. Están modificados genéticamente para ser estériles y supuestamente al aparearse con el sexo contrario y no tener descendencia acabarían con la plaga. Lo cierto es que estas empresas, aunque ya hay radicadas en España, la mayoría tienen su sede en Inglaterra, y lo realmente palpable, lo que tenemos ahí todos los días en la calle, es que en la Comunidad Valenciana hay poblaciones en las que ya no se puede estar al aire libre, no se puede vestir con pantalones cortos sin que te piquen por todos los lados. El turismo empieza a resentirse, no solo los agricultores, porque esto es peor que un país tropical, y la plaga va en aumento sin que nadie coja al conseller de Medio Ambiente que autorizó estas sueltas masivas de mosquitos, le pida responsabilidades o les pida responsabilidades a estas empresas que sueltan los mosquitos. Se nos ha acusado desde siempre de paranoicos, cuando hablábamos en su día de la inmigración ilegal, posteriormente cuando empezamos ya hace más de una década a desenmascarar la geoingeniería, que hoy ya es un hecho y solo los ignorantes la niegan. Podemos estar pensando que es la única alternativa para salvar el planeta o lo contrario, pero desde luego ya no podemos negarla porque sabemos que es un hecho. Entonces, el pensar que esta gente pueda utilizar este tipo de armas biológicas, pues es algo que, como tú has dicho, están denunciando distintos países, distinta prensa, desde Rusia, desde más sitios, pero es que es algo que no es nuevo. Tenemos que ya en el año 1955 los Estados Unidos, y esto está desclasificado, es oficial, no es una paranoia, llevó a cabo la Operación Big Wolf, que fue una prueba de campo de guerra entomológica militar de los Estados Unidos realizada en el estado de Georgia, en Estados Unidos, su propio territorio, en 1955, en el que se soltaron millones de mosquitos desde aviones a una altura de 600 metros aproximadamente y contenían la fiebre amarilla. O sea, podéis buscarlo, podéis informaros. Operación Big Buzz, B-U-Z-Z. O sea, ya lo han hecho, ya saben que el rociar a un enemigo con insectos infectados puede ser una de las mayores armas. Entonces, te hace pensar, leches, tenemos unos gobernantes que son maltusianos, unos gobernantes que parecen desear el fin de Europa y de la raza blanca, y de repente tenemos unos mosquitos que pican a cualquier hora del día y de la noche, agresivos, que no te dejan, tienes que ir totalmente tapado, grandes, resistentes incluso a los insecticidas. Te avisan de que están genéticamente modificados. El año pasado, no, el anterior, vimos un episodio bastante duro de transmisión del Zika, ya no es solo el dengue como están volviendo a traer a España, sino del Zika. Y cuando investigas, resulta que el Zika tiene una patente de Monsanto y fue registrado, patentado por los Rockefeller, este virus. El nombre de la patente es ATCC-VR84, ese es el nombre del virus Zika. Y estos mosquitos pueden ser portadores de un montón de enfermedades. ¿Nuestras autoridades qué hacen? Nada. De momento están mirando ahí atentos a decir, bueno, sí, ya hay varios casos reconocidos de dengue. También esta semana pasada una chica jovencita tuvo que ser ingresada en Córdoba en un hospital. Y bueno, la situación esperemos que no empeore, porque nuestros hijos están ahí fuera, están en el campo, están al aire libre. Vemos como hay otros países, como puede ser el caso de Australia, donde se toman muy, muy en cuenta toda la importación de todo tipo de productos del tercer mundo, incluso de ropas que sean húmedas o de gente que venga en los aviones con mal aspecto y mala higiene, son rechazados en la aduana porque podrían ser portadores de especies nocivas. Ya hemos visto que el mosquito de aquí prácticamente en 2 años se ha extinguido, ha retrocedido totalmente y ha sido sustituido por una especie que en cualquier momento puede causar una pandemia. Entonces nuestra pregunta es, ¿alguien va a pedir responsabilidades a todas estas compañías que se han dedicado a sembrar desmosquitos? No solo la Comunidad Valenciana, Cataluña empieza a ser un problema grave también en Andalucía. Digamos que todo el litoral empieza a tener graves problemas con esta plaga. ¿Alguien va a explicarnos qué está pasando? ¿Alguien va a tomar alguna medida para solucionar este asunto? O simplemente dirán, no hay ningún tipo de riesgo, ya están los paranoicos que alertaban de otro tipo de armas, de otro tipo de ofensivas contra el pueblo español, poniendo la voz de alerta. No solo los mosquitos, también luego hablaremos con Noelia en el parte de la invasión, como pues los policías que atendieron a los inmigrantes del Aquarius pues han contraído la sarna, esta es otra bomba biológica que nos están colando dentro de nuestras fronteras ante la pasividad increíble de las fuerzas de seguridad e incluso del propio ejército, que debería ya empezar a tomar posición de esto tan grave que está pasando en nuestra frontera sur, y con los mosquitos y con estas enfermedades que nadie sabe de dónde salen, pues lo mismo, ya se habló en su momento del papiloma humano, del virus Zika, de la gripe A, enfermedades salidas no se sabe de dónde, o sí que se sabe, de algún laboratorio, de algún departamento de defensa o de alguna multinacional que luego casualmente es la que tiene el antídoto, es la que tiene el remedio contra la enfermedad que ellos mismos crean. Y con estos mosquitos puede estar pasando lo mismo, pues por supuesto que sí, pueden inyectar en los campos, en la agricultura, algún tipo de enfermedad de la cual luego solo Monsanto tiene el insecticida que la cura, o solo tiene, que tiene el remedio que cura esa enfermedad. Esto es lo que se llama, pues, el negocio de la enfermedad, que a ciertas farmacéuticas y a ciertas multinacionales, pues no les interesa que la gente esté del todo sana, porque entonces, pues, su margen de beneficios disminuye. Como os hemos comentado antes, pues estamos ante auténticos psicópatas maltusianos, que no solo con este tema, también se publicó en su momento que Estados Unidos tiene la capacidad de inyectar o de crear algún tipo de cáncer en sus opositores políticos, como pasó en su momento en Sudamérica, en donde hubo una plaga auténtica de casos de cáncer en líderes opositores, como ocurrió con el propio Hugo Chávez, que acabó muriendo. Pero incluso también esta plaga de los opiáceos en Estados Unidos, y que pronto llegará aquí a Europa, la gente que está completamente enganchada a estos medicamentos, a estos fármacos inflados a opiáceos, y luego pues se vuelven adictivos, y cuando no tienen el opiáceo pues se tienen que ir directamente a la heroína. Y en Estados Unidos murieron más de 60.000 personas, la mayoría de clase blanca trabajadora, el año pasado. ¿De dónde sale ese opiáceo? ¿De dónde salen esas heroínas? Pues muy probablemente del mayor productor del mundo desde el año 2001, que es Afganistán, desde que fue conquistado por Estados Unidos. Es el mayor productor de opio, y creo que no nos equivocaremos demasiado si ese es opio acaba, pues, en muchos casos en la industria farmacéutica y en las pastillas, en los antidepresivos que se toma la gente en Estados Unidos y en Europa. Allí están nuestras tropas, en Afganistán, vigilando, pues eso, los campos de opio de Afganistán, que me imagino que también una parte irá a su vecino Irán, con el que le hacen, pues, guerra psicológica, guerra sanitaria, para que la gente en Irán se enganche a la droga y no se haga, pues, luchadora, que no se haga trabajadora, que no se haga, pues, opositora a este nuevo orden mundial, que en definitiva, pues, la droga también es eso, ¿no? Una lucha, una guerra, pues, no convencional contra la gente para tenerla pasiva, atontada y aborregada. Solo puntualizar que hemos hablado al principio de prensa alternativa, pero este tipo de noticias ya va dando el salto. De hecho, es el diario.es de España el que se hace eco de un artículo, se titula así, un artículo en Science alerta de que Estados Unidos podría estar probando armas biológicas usando insectos infectados con virus. Señores, Science es la principal revista de divulgación científica a nivel mundial. Entonces, no podemos pensar que esto ya es solo una paranoia de cuatro conspiranoicos. Los mosquitos están ahí fuera, son muy reales y pueden constituir una seria amenaza de salud pública y una seria amenaza para la seguridad nacional. Así que exigimos desde este programa que se empiece a hablar del tema, por lo menos, para forzar a esta basura de gobierno que tenemos de hacer el más mínimo paripea, porque no esperamos nada del gobierno de Pedro Sánchez o del que vaya a surgir de cualquiera de las facciones de este régimen putrefacto del 78. Incluso, y para terminar este tema, pues el famoso caso del aceite de la colza, que la mayoría igual no lo conocéis porque fue en los años 80, pues hay investigadores que aseguran que fue, pues, algún tipo de fuga de algún tipo de arma biológica o bacteriológica que se estaba llevando a cabo, investigando en la base militar norteamericana de Torrejón, y bueno, de ahí pues derivó luego lo que fue el tema del aceite de la colza, que a lo mejor un día lo tocamos, pero que está claro que se hacen estos experimentos con armas químicas, biológicas y bacteriológicas, y que están ahí y que no son ninguna ciencia ficción, sino que, como dice muy bien Manuel, pues incluso, pues, la revista Science, que es una de las más importantes del mundo, pues ya lo denuncia. Y para terminar, pues vamos a hablar de la situación económica y laboral de España, porque, como venimos denunciando desde hace años, pues pinta mal en un futuro cada vez más cercano. Están cerrando fábricas en el norte de España. El caso de Alcoa ha sido el más llamativo de esta semana. También la Ford ya va avisando de posibles ajustes y de posibles despidos que podría también afectar en Valencia. El Banco Central Europeo ya empieza a dar ciertas recomendaciones al gobierno de España, que da auténtica vergüenza que sea justamente el Banco Central Europeo, que es el que está creando esta deuda masiva, esta deuda salvaje, el que encima luego le diga al gobierno de España que es que tiene que aumentar la edad de jubilación y que incluso la gente cuando se jubile tiene que seguir trabajando a tiempo parcial. Yo creo que una solución mejor, señores del Banco Central Europeo, señor Draghi de Goldman Sachs, sería que el dinero que ustedes ponen en circulación fuera sin deuda, que ese es el objetivo, como estamos diciendo una y otra vez, de un banco público, financiar las economías nacionales, en este caso la europea, sin deuda, que la gente pueda tener acceso a ese dinero barato para crear empresas y para que la gente pueda trabajar sin estar constantemente en este sistema trampa de dinero deuda. Y mientras los trabajadores están cada vez peor, mientras por un aumento de un salario mínimo de 900 euros están los liberales subiéndose por las paredes, pues vemos como un caso de fraude fiscal ultramasivo, se habla de hasta 55.000 millones de euros que podrían haber defraudado los principales bancos europeos, entre ellos nuestro Banco de Santander. Ya veremos cómo acaba todo esto, ya veremos si esto también pues es una estrategia de estos fondos de inversión para seguir quedándose con España a precio de saldo. Ya veremos si la señora, si la familia Botín acaba teniendo que desprenderse del Santander por un euro como el Banco Popular, y ya los BlackRock, los Blackstone, los Soros y los Goldman Sachs se quedan ya con España definitivamente en el bolsillo. Pero desde luego, para el trabajador español vienen tiempos difíciles. Nos dirán, como en la anterior crisis, que la culpa será nuestra porque tenemos demasiada sanidad pública, porque claro, 900 euros es un sueldo mínimo estratosférico y eso provoca crisis, que no trabajamos, que somos unos vagos, cuando es mentira. Se ha publicado esta semana que el trabajador medio español trabaja un 26% de horas más que el alemán y en cambio el salario es muchísimo más bajo. ¿Qué está pasando? Que no nos hablen tanto ya de la productividad del trabajador español respecto al nórdico, porque ese razonamiento ya empieza a cansar. Aquí el fallo, si es que hay alguno, es el del sistema financiero, el de esta estafa de dinero deuda y el de este modelo productivo basado en trabajos de baja cualificación, de bajos salarios, que lleva a los trabajadores a estos salarios que no puede, pues que no puede vivir, tiene que endeudarse, no puede formar una familia, no puede tener acceso a una vivienda, y la culpa al final de todo esto es nuestra. ¿De verdad que el trabajador español tiene que aguantar con toda esta importación masiva de inmigrantes que hunde los salarios, con este aumento de los impuestos, con esta crisis de dinero deuda? Que el trabajador no tiene la culpa de nada de esto, pero como no estemos atentos, nos pasará otra vez como la última crisis, que toda esta gente, todo este liberalismo, todos estos señores de la troika volverán a desviar la atención que está en el Banco Central Europeo y en el dinero deuda. Tenemos que salirnos del euro y recuperar la soberanía monetaria, como decimos una y otra vez. Es condición indispensable para recuperar nuestra economía y para que estas crisis constantes terminen de una vez. Los titulares de prensa económica, la verdad es que son terribles. En plan, la burbuja va a explotar, se avecina una crisis económica mucho más dolorosa que la del 2008... Pero bueno, la verdad es que es lógico, no hemos cambiado absolutamente nada de nuestro modelo productivo, de nuestro modelo económico, de nuestro sistema financiero, todo lo contrario. Los grandes financieros internacionales, la gran banca internacional, provocó una crisis tremenda, ayudada por todas esas agencias de calificación, estafando al contribuyente mundial, podemos decir prácticamente que estafando a la humanidad, y lo que se hizo fue directamente premiar a la banca privada con rescates públicos, con dinero público, para que puedan continuar con sus estafas una y otra vez. Ahora vemos que el Banco Central Europeo, que no sé, esta gente deberían estar en un freno hepático o algo así, aconseja, como ha dicho Miguel, subir la edad de jubilación y que los mayores trabajen a tiempo parcial. Pero señores, si el paro es un problema, sobre todo en las naciones del sur de Europa, en España, los trabajadores jóvenes, los que tienen edad de producir y de trabajar, están desocupados, no tienen puesto de trabajo, porque o los están ocupando inmigrantes o el sistema sistema productivo es tan ridículo que importa todo de fuera, no fabrica nada y la gente no tiene puestos de trabajo, no tiene más que el sector servicios y algo de agricultura y poco más a lo que dedicarse. Por supuesto, en unas condiciones la agricultura paupérrimas, porque hay todos unos intermediarios explotadores absorbiendo todo tipo de beneficios del agricultor, que solo se puede permitir que dar trabajo subvalorado, pagado a precios de miseria, que es lo que está sucediendo en el campo. Antes, un joven podría estudiar y dedicarse unos 6 meses al año a trabajar en el campo y con eso vivir todo el año de una forma bastante digna. Hoy en día, nadie que trabaje solo 6 meses en el campo puede vivir de ninguna manera, ni digna ni no digna. Directamente no puede vivir. Vemos que los titulares continúan, que más de 1 millón de personas con título universitario está en riesgo de pobreza en España. Yo me atrevo a decir que son muchísimas más, porque el riesgo de pobreza no debería ser solo un parámetro de ganancias y de dinero que entra, debería ser un parámetro que analizase la situación nacional, y la situación nacional es de franca alerta y de emergencia. No nos dejan más que, repito, el turismo, y el turismo en cualquier momento es algo volátil que puede fallar. Continúan los titulares, como tú bien has dicho, con el cierre de las multinacionales. Se ha favorecido a las multinacionales en todo lo que han querido, se ha perseguido la creación de multinacionales españolas, porque que nadie se crea que estas multinacionales americanas que vienen, por muy liberales que se tilden, no tienen el apoyo del lobby industrial norteamericano dirigido por el gobierno, o por lo menos fusionado con el gobierno, porque allí, por mucho que nos hablen de liberalismo, repito, la división entre lo privado y lo público, sobre todo en estas altas esferas, OTAN, industria armamentística, industria del motor, industria energética, están totalmente diluidas. Son un mismo bloque, por muchas mentiras que nos cuenten los liberales de turno. Vemos lo que tú decías antes, que tanto lo hemos reivindicado en este programa. Gracias a Dios, la mentalidad ahí ya está cambiando. Gracias a Dios, no. Gracias al sufrimiento que es que tantos chavales jóvenes que han terminado la carrera y que no pueden ganar un salario en condiciones hayan tenido que irse de inmigrantes al extranjero. Mientras nosotros importamos inmigrantes infracualificados, mandamos lo mejor de nuestra juventud al extranjero, a que trabajen allí, pues por salarios mucho, muy superiores a los de aquí, pero aún así ridículos. Porque estamos viendo que lo que cobra un médico en España es lo que cobra un montador de escenarios en Alemania. Y cuando nuestros jóvenes van a Alemania, no van a recibir los salarios de esos alemanes, reciben los salarios de inmigrantes, mucho más reducidos. Pero decía que gracias a Dios ha cambiado la mentalidad, porque por fin el español se va quitando los complejos, se va dando cuenta que el trabajador español es muy deseado en el extranjero porque es capaz, responsable, efectivo, preparado y buen trabajador. También se van quitando muchas vendas de la cabeza, de aquí, si es que el españolito no quiere trabajar, es que el españolito nos gusta mucho la siesta, que no, que lo veíamos todos los que viajábamos a Inglaterra o a Alemania, sobre todo el caso de Alemania, que te miran por encima del hombro, es pasmoso. O sea, trabajamos hasta el 26% más de horas que un alemán, y eso, yo me atrevo a decir, que esta cifra está manipulada, porque, repito, en España, como todo se hace en negro, como cada vez obligan a más gente a trabajar horas en negro que no se han trabajado, no se cobran, nadie sabe esas horas extras dónde van, todo eso no va a estar en las estadísticas. Y en Alemania no sucede. En Alemania, cuando un trabajador dice he trabajado 38 horas o 37 horas semanales, son reales, no como en España. Así que, señores, vayamos quitándonos ese complejo, esa leyenda negra, esa vergüenza, démonos cuenta de la potencia que tenemos entre nuestros hombros, ese corazón español en el pecho que puede volver a ser importante y, si no dirigir el mundo, por lo menos sí contar en el mundo. También, como noticia ya, y con esto termino, el Banco Central Europeo nuevamente nos amenaza, como ya ha dicho Miguel, que a partir del próximo mes de enero ya no comprará más deuda. Pues no sabemos a quién venderá deuda nuestro Estado y, si no, cómo seguirán pagando los presupuestos sociales, cómo seguirán pagando la sanidad, cómo seguirán pagando las ayudas y, sobre todo, ese gigantesco agujero inmerecido que tenemos los españoles y todos los demás europeos, que es esa inmigración parasitaria que viene de fuera solamente a cobrar ayudas y a reírse de nosotros en nuestra cara. No sé cómo lo vamos a pagar. Así que, bueno, esperemos que ese ya sea el inicio del despertar, como diría Noelia, ese despertar definitivo del pueblo español y del pueblo europeo, que se sacuda este régimen repugnante, constituido, forzado, impuesto por la fuerza de las bombas, de las armas atómicas y de los cañones en 1945, y que por favor se acabe ya, dando a la humanidad un respiro. Terminamos, no lo vamos a pagar, Manuel. Yo me veo venir ajustes masivos, veo que España va a ser una nueva Grecia y, desde luego, como no espabilemos y esta vez va a ir en serio, que no nos pille por sorpresa como la última vez y empecemos ya a organizarnos. Aquí seguimos, como decimos cada semana, esperando a que os suméis a nuestra guerra y, desde luego, más os vale hacerlo, más nos vale a todos hacerlo, porque, como dice Manuel, en cuanto el Banco Central Europeo deje de imprimir dinero de la nada y enviar a España, pues el colapso de la economía española está asegurado y la única manera de que esto pueda sobrevivir es con ajustes en masa que sufriréis vosotros y vuestras familias. Así que con esta idea a fuerza queremos que os quedéis para que, pues, más adelante pues nos encontremos en esta lucha muy difícil pero necesaria que se nos viene encima. Y dicho esto, pues nada más, con esto pues terminamos el debate de esta semana, pero aquí La Voz de Europa continúa. Una pausa y seguimos. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, y tras esta pausa pasamos al parte de la invasión de cada semana, invasión que este mismo fin de semana hemos vuelto a sufrir en nuestra frontera sur, mientras nuestras tropas están no se sabe en qué sitios del mundo, en Afganistán, en el Líbano, sirviendo intereses ajenos, pues nuestra frontera sur sigue siendo un coladero absoluto y este fin de semana 200 inmigrantes ilegales más han entrado en un nuevo asalto violento con 6 guardias civiles heridos. La Guardia Civil, que como siempre en este día de la marmota continuo en el que vivimos, pues ha emitido un comunicado que, como decimos siempre, pues en este momento Pedro Sánchez Díaz se estará limpiando el culo con el comunicado de la Guardia Civil y la invasión de miles y miles y miles de inmigrantes ilegales continuará una semana tras otra ante la pasividad y el silencio absoluto de nuestras fuerzas de inseguridad, que es como habrá que empezar a llamarlas. Y hecha esta introducción, os presento, y está aquí como cada semana, Noelia de Trastámara. Hola, Noelia, ¿cómo estamos? Hola, Miguel, buena introducción. acción, desde luego que sí. Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como tú dices, de inseguridad. Pues nada, hoy os traigo un resumen de los sucesos protagonizados por estos inmigrantes en las últimas semanas, que evidentemente son sucesos los cuales la prensa del sistema no se hace con ninguno, pero que por supuesto aquí la parte de la invasión, aquí en La Voz de Europa, lo recopilamos para informar a nuestros oyentes. Intentaré hacer un resumen, puesto que los sucesos, como siempre digo, y por desgracia, bien podrían ocuparme más de una emisión completa. Y ya para finalizar comentaré sobre dos declaraciones cuyos emisores merecen toda consideración. Comienzo con el listado de sucesos que, bueno, para poneros un poco en tesitura, ¿no?, que a posteriori os contaré con objetivo de plasmar esa verdad que nos ocultan y sin matices. Comienzo por el listado. Cuatro magrebíes violaron a una mujer en Molina de Segura y se encajaron la mandíbula de una segunda señora. 10 argelinos violaron a 3 niñas fugadas de un centro de menores en Alicante. Detienen a 3 marroquíes en Murcia por abusar sexualmente de varias niñas. Un marroquí viola y mata a su novia española en Salou. 2 marroquíes atracan y abren la cabeza de un chaval de 18 años en Bilbao. Detienen a un marroquí en Tarrasa por animar a matar a españoles. Un senegalés detenido en Barcelona tras violar a una chica. Detenido un marroquí por agredir sexualmente a un niño de 11 años en Segur de Calafell. 2 marroquíes apalean y roban a un niño de 10 años por 4 euros. Un marroquí atropella a 4 personas en la localidad valenciana de Alacuas. Una banda de marroquíes viola a una chica en Villanova de la Geltrú. 4 marroquíes matan en Murcia a un panadero que iba a trabajar cuando huían de la policía tras robar un coche. Indignación en Bilbao por la muerte de un hombre de 40 años tras ser atracado y brutalmente golpeado por un marroquí. Detenido un marroquí por 5 abusos sexuales en Palencia. 15 marroquíes acosan y agreden a una chica de 17 años mientras paseaba con su perro en Cádiz. Bueno, con su perro que, bueno, todos sabemos que para ellos es un animal impuro. Detenido un marroquí que entró en un colegio de Madrid al grito de Alá es grande y que amenazó a los profesores con matar a los niños como corderos. Luego la banda de los Taqi, banda de marroquíes que atemorizan a los habitantes de Calafell y Cunit en Tarragona. 3 marroquíes escapan de los Mossos de Escuadra en Tarragona tras ser perseguidos por portar armas de fuego. Adolescentes marroquíes agreden a tutelares de un centro de acogida en Madrid. Un joven zaragozano en coma tras recibir una brutal paliza de 2 magrebíes. Un grupo de magrebíes provocan un incendio en el interior de una cueva en Almería y matan a 3 jóvenes españoles. Sinceramente, Miguel, la lista es casi interminable. Creo que con esto es suficiente por hoy en cuanto a lista para hacernos una idea de la situación en la que nos encontramos. Totalmente. Como podemos comprobar también, la mayoría de los ataques va dirigido a menores, ¿eh? A menores. Esto es interesante. Por lo tanto, esto de las deportaciones masivas, que nadie se alarme ya a estas alturas, sería un acto total de supervivencia, tal cual. ¿No te parece, Miguel? Sí. Creo que por Inglaterra ahora mismo también está habiendo un escándalo bastante interesante. Sí, es la, ¿verdad?, también otro día de la marmota, ¿no? O sea, la ya clásica y siniestra trama de violadores, por supuesto la inmensa mayoría o todos musulmanes, que, como siempre también, pues se ponen de acuerdo la prensa inglesa, los medios de comunicación, los políticos y las fuerzas de seguridad allí, para taparla y para que el pueblo inglés pues no sea consciente de lo que está pasando, ¿no? En este caso, 20 pakistaníes que estuvieron durante un montón de años, muchísimos años, secuestrando y violando a chicas blancas inglesas de 10, 11, 12 años de edad. Algo terrorífico que, sí, bueno, ocurrió antes del Brexit, el famoso Brexit este que se supone que iba a producir la liberación de los ingleses, sí, y de Gran Bretaña, sí, pero sí, como sí, casi toda la all right, esta derecha alternativa, pues el Brexit todo indica que ha sido otra estafa más, otro engaño más. La islamización de Inglaterra sigue imparable, Londres sigue camino de convertirse en Somalia, y esta Theresa, sí, May, esta hermana gemela de Angela Merkel, pues todo indica que con Brexit o sin Brexit, Inglaterra y Gran Bretaña siguen en camino del precipicio. Bueno, yo no sé si tú has visto los nuevos uniformes para la policía musulmana mujer en Inglaterra, que es alucinante. Llevan su hijab y toda esa historia. Está completamente islamizada. Bueno, pues como tú has comentado antes, continúa la llegada de inmigrantes por varias vías en España. Ayer conocimos la noticia de 200 inmigrantes que consiguieron saltar la valla de Melilla de forma agresiva. Tras tanto, nuestro flamante presidente Pedro el Viajero nos propone reducir el tiempo de espera de las gestiones para regalar la nacionalidad, que hasta ahora pasaba, o sea, era un año, ahora quiere pasar a que sea a 3 meses aproximadamente. Esta semana también hemos conocido, porque mira, referente a esto de que la gente no se entere y demás, ya verás cómo la gente se empieza a enterar. Y te voy a contar varias cositas. Esta semana también hemos conocido la noticia de Idamari Müller, una niña germana de la localidad de Speyer, localidad donde organizaron un certamen de poesía. Bueno, pues los organizadores de un tinte claro ideológico de izquierda acusó a la niña de nazi por realizar un poema con clara alusión a los abusos y a los actos delictivos de los inmigrantes. Incluso la alcaldesa de esta población, la Mónica Katz, del partido CDU, acusó a la niña de usar el evento literario como plataforma para la extrema derecha. Debió reventarle la hiel a los organizadores y a la alcaldesa ante el aplauso masivo de los allí presentes. El delito de la niña, de Idamari, fue contar en verso lo que está ocurriendo. Por supuesto, los progres iniciaron una campaña en las redes sociales contra la niña, cargados de insultos, bueno, y que acabó con ataques contra su propio domicilio, donde se encontraban, entre otras cosas, palabras o pintadas con la palabra nazi. Os leo un trocito de la poesía de Idamari, que evidentemente traducida al español, del alemán al español, carece de rima. Y dice así, nada, son dos frases que he rescatado. Desde muy lejos, el hombre cayó en manos de traficantes, sin pasaporte. Llegó a nuestra sagrada Alemania. Como no pudo conseguir una dama, se sirvió con un cuchillo. O sea, tal cual. Lo que pasa es que evidentemente es mucho más largo, tiene su rima, pero al traducirlo pues no carece de esa rima. Bueno, yo ole por esta niña valiente y espero que muchas muchachas sigan los pasos de esta chica, porque en Alemania también están sufriendo muchísimas violaciones, bueno, en toda Europa en general. Bueno, sí, esta semana también muchachas, Noelia, y muchachos, a ver si algún hombre también pues demuestra que es un hombre, también espabila y que ya tiene bemoles, que tenga que ser una niña aquí la que dé la cara mientras los hombres alemanes sí, están todos es que escondiditos en su casa. Tienen un hándicap más, es que el hombre tiene un hándicap más aparte de la mujer, el hombre como se ponga a declarar que, sabes, con esto del feminismo radical ahora, el hombre está cogido por pinzas, mucho cuidado el paso que vaya a dar. O sea, si a una niña le llaman nazi, a un hombre no me quiero ni imaginar lo que le puedan llamar. O sea, pero sí, por supuesto, desde aquí decimos que ya es hora de que todo el mundo empiece a dar un paso al frente. Mujeres, hombres, policías y todo tipo de la ciudadanía en general en Europa, que ya es hora de dar un paso adelante. Y ahora os cuento también la noticia de esta semana. Hemos conocido la noticia acerca del aumento de agresiones en los centros médicos y hospitales de España. Atención, porque la gente se empieza a cansar y esto es interesante. Los medios de desinformación nos dicen que el año pasado hubieron 600 denuncias por este motivo. Lo que no nos dicen es que este hecho tiene relación directa con la inmigración masiva descontrolada, las agresiones en los hospitales y centros médicos. Me hago eco de la carta de una doctora alemana que valientemente también se atreve a denunciar estos hechos. Ella está dispuesta a abandonar su trabajo porque dice que esta situación es insostenible. Y aquí en España está pasando igual, Y lo peor, el desamparo que se encuentra, tanto a nivel civil, social, como mucho más en colectivo de feministas. Ella cuenta que tuvieron una reunión en el hospital sobre esta situación y declara que muchos musulmanes se niegan a ser tratados por personal femenino. Las mujeres son tratadas con desprecio y con malos modos. Ella dice que sufrimos empujones, todo tipo de agresiones. Ningún colectivo feminista nos ha dado su apoyo. Ella cuenta que desde el pasado fin de semana se ha dispuesto que los emigrantes que llegan a los hospitales vengan acompañados por las unidades de la K9, que son las fuerzas policiales que van provistos de perros. Animales a los que ellos desprecian, pero por el contrario le tienen un miedo irracional. Proseguí diciendo que los inmigrantes, en especial los provenientes del África negra, y cito textualmente, muchos tienen sida, sífilis, tuberculosis abierta, lepra y muchas enfermedades exóticas que en Europa no sabemos o no estamos preparados para tratar. Cuando ellos reciben una receta, se enteran que tienen que pagar algún porcentaje. Ella dice que montan en cólera con arrebatos de violencia increíble, sobre todo cuando se trata de medicamentos de niños. En muchos casos se dice que ellos abandonan a los niños con el personal de farmacia para que sean tratados gratuitamente o los abandonan para ser entregados a los hospitales y ser medicados allí de forma gratuita. Dice que las mujeres subsaharianas no cumplen la forma de disciplina urbana, que orinan, defecan y se limpian la menstruación con cualquier papel en mitad de la calle, a escasos metros donde luego duermen o comen. Dice que nos encontramos con cientos de inmigrantes en los pasillos esperando todo gratis, porque además ellos no piden, sino que exigen, como si fuese nuestra obligación darles todo absolutamente gratis. Cuando les apetece, lanzan ataques sin sentido que tienen atemorizados a todo un hospital. Y sentencia así: no existe tal xenofobia, sino una defensa obligada de nuestras costumbres contra quienes no las respetan. Y bueno, ¿ves? Es otra señora que alza la voz, y como muchos, otro caso que os voy a contar. Y ahora, para acabar, os cuento el caso de Samir. Os dejo con el caso de un escalofriante aviso para Occidente de un pakistaní exmusulmán converso al cristianismo que reside en España. Y es que el pasado fin de semana hubo en Madrid un congreso sobre los cristianos perseguidos. En él se han escuchado de verdad testimonios aterradores, verdaderamente aterradores. Y este cristiano pakistaní dio una charla en el congreso que llevaba por título ¿Es el Islam una religión de paz?, en forma de pregunta. Samir, que ese es su nombre, como he dicho, nos habla de la actitud de los pakistaníes que residen en España y lo resume con esta consigna que ellos lanzan: vamos a matarles con su propia democracia. Él nos cuenta que en la conferencia que la mayoría de pakistaníes que viven aquí son musulmanes, que en sus visitas, él ha hecho visitas a sus compatriotas en sus comercios o tiendas, por supuesto sin desvelar su conversión al catolicismo. Él le hace preguntas como, por ejemplo, ¿qué tal es su vida en España? A lo cual dice que la mayoría le responden que muy mal, que muy mal. Y cito textual: no estamos contentos con vivir en España, porque no nos gustan los españoles. Cuando se producen incidentes en Europa, la policía española viene a nuestras casas y nos tratan muy mal. Y eso no nos, por eso no nos gusta vivir aquí en España. Prosigue Samir: odian a los españoles, les gusta España, pero les gusta el sistema de sanidad y las ayudas sociales. Tócame las narices. Pero dice que no le gusta la policía. Cuando dice Samir: cuando les visito, evidentemente les tengo que ocultar mi conversión, porque quiero saber lo que traman. Hace pocos años hice una visita a Barcelona para conocer a algunos empresarios o negociantes y les pregunté que qué tal les iba la vida. Y me decían siempre que tenían una vida muy mala, pero que esperaban que viniesen gente para cortarles el cuello a los europeos y que el tiempo estaba muy cerca. Que los europeos, en este caso los españoles, eran muy estúpidos. Que no están teniendo muchos hijos, que no están teniendo el suficiente crecimiento demográfico. Y con el tiempo, y después de varias generaciones, su población será mucho más pequeña, es decir, la nuestra. Y que lo que va a pasar lo veremos en menos de 20 años. Que en 20 años seremos más, o sea, ellos serán más que nosotros y que les mataremos con su propia democracia. Samir nos está avisando de lo que traman. Nos está ratificando algo que ya sabemos: que el Islam no es ninguna religión de paz y que la única intención de la mayoría de esta gente es acabar con nosotros. Los musulmanes, a los que llaman moderados, tan solo son lobos esperando que llegue el momento, mientras que aplauden el asesinato y las violaciones de sus hermanos, entre comillas, de sus hermanos musulmanes. Así que, como ven, Miguel, toda una declaración de intenciones. Esto no es nuevo para nosotros, que lo llevamos denunciando bastante tiempo. Parece ser que, como hemos hablado en programas anteriores, que mucha gente empieza a alzar su voz y que las cosas empiezan a cambiar, pero que evidentemente queda mucho por hacer, demasiado. Todas estas voces que se levantan, incluida la nuestra, aquí la Voz de Europa, que sin lugar a dudas son esenciales para que ese proceso que a mí personalmente me gusta llamarle el despertar, pues parece ser que va un poquito en alza. Eso sí, yo no sé si habéis visto esta semana el vídeo este de un grupo que se hace llamar la Juventud Marxista-Leninista Reconstrucción Comunista, que están haciendo o practicando tácticas de lucha. Bueno, a mí me da la risa, desde luego me da la risa, porque estos iluminados ya sabéis que de qué lado se van a posicionar en el caso de que esta problemática de la inmigración estallara. Esto me parece súper gracioso. Pero en definitiva parece que la gente empieza a despertar, y esto a mí la verdad que, bueno, me da un poquito de esperanza, sí. Sí, es un despertar mental, pero ahora falta el despertar físico, ahora falta político, ponerse manos a la obra. Estamos llegando a 5.000, incluso más de 6.000 oyentes por programa, pero les falta eso, dar el paso hacia adelante y dejar de ser, sí, simpatizantes pasivos a ser simpatizantes activos. Has comentado desde el tema. La gente tiene que empezar a desconfiar de los políticos, que no esperen una solución porque no la van a tener, no la van a obtener. No, no es la solución. La política o los políticos que actualmente tenemos, no esperen ninguna solución. No, que no esperen ninguna, y de aquellos a los que les están presentando como los supuestos salvadores de toda esta situación, que tampoco esperen ninguna solución. Hemos comentado antes, claro, hemos comentado antes lo del Brexit, que el Brexit lleva a retornar a la gran Inglaterra y a la gran patria británica. Pues vemos que el Brexit ha sido una estafa, una pantomima, como toda esta alt-right, que es una estafa directamente, que solo hacer que atrasar lo que queremos conseguir. Y para terminar, y muy brevemente, Noel, ya has comentado el tema de las enfermedades que traen consigo muchos de estos inmigrantes. Recordarás tu vídeo que se hizo viral sobre el Aquarius. Sí. Pues estos días se ha sabido que algunos de los policías que atendieron a los inmigrantes del Aquarius pues han contraído sarna por la falta de cuidados y por la falta de equipación. Recordaremos que, vamos, los cientos y cientos de policías y de ONGs y de médicos y el gasto salvaje que hizo la administración, pero fue incapaz de darle pues unos guantes, unas mascarillas a los policías, que unos cuantos de ellos han contraído sarna, y como tú muy bien dijiste, Noelia, pues muchos de aquellos inmigrantes pues huyeron por patas y ahora estarán, pues me imagino que dispersando su sarna pues por toda España y por toda que Europa. Que la sarna es muy fácil de contagiar, tan solo con el tacto de algo que ellos han tocado se te contagia la sarna muy fácilmente. O sea, y luego aparte lo que acaba, una matización, ellos montaron todo el paripé del Aquarius y luego es Caritas quien se ha tenido que encargar de ellos, porque la comunidad valenciana, lo que es el gobierno valenciano, no ha querido saber nada. O sea, para el paripé muy bien, pero luego somos nosotros los que tenemos que mantener, y luego la Iglesia, que también se ha posicionado muy a favor de esta inmigración ilegal. O sea que sí, por muchos frentes estamos bastante desamparados. O sea, somos nosotros los que tenemos que dar un paso al frente. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Pues Noelia, como siempre, interesantísimo lo que nos cuentas, y como siempre también, pues esperamos seguir contando contigo para la próxima semana. Pues venga, gracias, Noelia, un abrazo y hasta la semana un que abrazo. Viene. Hasta la semana que viene. Saludos a todos. Hasta luego. Bueno, últimamente, estos últimos años, tenemos todos conversaciones de vez en cuando que parece que ya no llueve como antes, que hace más calor que antes, y bueno, al final siempre se lo achacamos todo al famoso calentamiento global, al cambio climático, que estos medios de comunicación que nos mienten constantemente nos aseguran que es por el CO2 que emite la actividad humana. Esto ya ha quedado como una verdad casi intocable en nuestras mentes, pero como vamos a comprobar con nuestro invitado, aquí hay muchísimo que hablar y muchísimo que debatir sobre este llamado calentamiento global. Para hablar de este tema está con nosotros Gustavo López. Hola, Gustavo, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar en tu programa. Perdón, Gonzalo López. Perdona, Gonzalo. Gonzalo, eres doctor en química, has estudiado mucho este tema y, bueno, es lo que te quería comentar, lo que he dicho en la introducción. ¿Es cierto que hace más calor? O sea, ¿se ha medido la temperatura global? ¿Ha subido o esto es la primera mentira que nos cuentan? A ver, este tema es muy complejo, y el primer error y el más grande error al que somos sometidos de manera intencionada es reducir todo tan sencillo a, como pueda ser, pues la pregunta que me acabas de hacer, ¿no? ¿Ha aumentado la temperatura global? ¿Ha disminuido? En fin. Si me permites, voy a hacer una pequeña introducción del tema para contextualizar, porque dijéramos que es necesario, ¿de acuerdo? Hay muchos factores a tener en cuenta, y uno no puede sesgar pretender explicar un problema de una complejidad enorme como es el clima planetario, en base a uno o dos parámetros como pudiera ser la temperatura, claro, que es observable, o el CO2, que luego hablaremos más en detalle, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, la temperatura del planeta cambia. La temperatura del planeta ha cambiado siempre, siempre y muchísimo. Y esto es algo que yo invito a la gente a que investigue. Está ahí, la información está ahí. Por empezar por algún sitio, pues me gustaría aportar fuentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, el proyecto Greenland Ice Core, que es básicamente medir una cosa que se llama la relación isotópica del oxígeno en núcleos de hielo que se extraen de Groenlandia. Bueno, pues eso es una técnica moderna que está permitiendo medir con gran exactitud las variaciones de los isótopos de oxígeno y trasladar esos datos a temperatura, a cambios de temperatura, que es lo que nos interesa. Bueno, pues conforme se va, dijéramos, mejorando la técnica para medir, se está viendo y bueno, por ejemplo, uno puede ir, si quiere informarse más de este tema, está en inglés, pero son unos podcasts extraordinarios de Randall Carson, una persona que estudia mucho este tema. Se puede ver a través de las publicaciones científicas cómo la temperatura en el planeta oscila sistemáticamente. Estamos hablando de 2-4 grados centígrados. Ese es un primer dato que quiero arrojar. Si vas haciendo cortes cada 10 metros, que eso significa cada X años, vas profundizando en lo que son los hielos de Groenlandia, verás que la temperatura del planeta oscila entre 2 y 4 grados sistemáticamente. Durante miles de años. Y se ha mantenido más o menos esa oscilación constante pues durante bastantes miles de años. Si vas mucho más atrás, por ejemplo, hacia 10.000 años o 15.000, están documentados picos de enfriamiento muy, muy dramáticos, lo que se llama el Younger Dryas o otras mini glaciaciones que han ocurrido. Entonces, lo que quiero decir es que se ha constatado variaciones de la temperatura muy significativas antes de que el hombre tuviera desarrollada la famosa tecnología de combustión de combustibles fósiles y ese supuesto CO2. Entonces, ¿la temperatura fluctúa? Sí, bastante. De hecho, se observa que a pesar de que fluctúa, desde hace unos 10.000 años más o menos, estamos en un periodo de relativa calma y de relativo calentamiento, pero en el sentido warm, o sea, templado, dijéramos. Estamos en una temperatura templada y se está enfriando ligeramente, ¿vale? Como segundo dato, me gustaría aportar algo que creo que para tu audiencia puede ser extremadamente valioso, que es que siempre debemos ir a la historia, incluso a la historia relativamente reciente. No puede ser que nos dogmaticemos con una cuestión basándose en algo presente y proyectado hacia el futuro mediante modelos de ordenador, que es básicamente lo que están haciendo. Si tú miras a la historia reciente, te das cuenta de que Groenlandia alrededor de 900 pues era cultivable, o sea, pues se llamaba Greenland, ¿no? La tierra verde. Te das cuenta de que en la costa americana, sin embargo, en la costa este americana, lo que sería Boston, Seattle, lo que sería Chicago, los grandes lagos no existían porque estaban cubiertos de miles de pies de hielo. Lo que son el nivel de los océanos era muy distinto por esa gran abundancia de hielo. Entonces, ¿qué sucede? Nos dice, no, es que está habiendo un gran calentamiento ahora mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, estamos viendo cómo los glaciales se están retirando, se están derritiendo. Bueno, uno tiene que pensar en una cosa. Tú puedes tener, por ejemplo, un gran bloque de hielo, una estatua de hielo, estar a 20 grados en la habitación, subes de repente la temperatura mediante calefacción a 50, 60 o 100 grados, tú te achicharras, pero el hielo sigue estando ahí, tiene una inercia, le cuesta tiempo derretirse. Entonces, ahora mismo estamos viendo los efectos de la salida de lo que se llamó la Little Ice Age, la pequeña edad de hielo, que tuvo lugar en torno a 1800, una cosa así, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Estoy aportando datos de que la temperatura, de que el clima ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia antigua, incluso más reciente. Y de hecho, los periodos de más desarrollo en Europa, que es donde tenemos más constancia de la civilización, pues corresponde con periodos precisamente de calentamiento. Es decir, pues en estos años 900 que estamos hablando, es cuando se salió de una mini glaciación que ocurrió pues al principio de la Edad Oscura, lo que se llama el principio de la Edad Media, o sea, el siglo V, VI. Bueno, pues después de eso se pudo ir a Groenlandia y curiosamente en ese momento es cuando empezó pues todo la construcción de catedrales, el renacimiento de la cultura. ¿Por qué? Pues porque ya no había hambre. Después, cuando vino esa pequeña edad de hielo, en la segunda fase, curiosamente se abandona todo lo que es la construcción de catedrales, empieza a haber hambre, empieza a haber plagas otra vez. ¿Por qué? Pues porque hace frío. Entonces, normalmente lo que es el templamiento, más que calentamiento, que podía, vamos a llamarle, es bueno para la civilización, evidentemente cuando no pasas de un límite. Entonces, por cerrar un poco esta pequeña introducción, ¿la temperatura varía? Sí, claro, siempre, siempre ha variado. Y en épocas muchísimo. Lo que no podemos es atribuir solamente, y luego ya profundizaremos, a un factor, como puede ser la concentración de CO2, además, concretamente, el CO2 producido por el hombre, porque es de lo que se trata, ¿no? Del panel de cambio climático internacional, el IPCC, lo que dice es esto, ¿no? Que sí. Es el CO2 etiquetado como el que ha producido el hombre, el responsable de todo. Y entonces, en base a eso, hacemos una proyección a futuro y decimos, bueno, pues o hacemos algo con ese CO2 mágico nuestro, o de repente todo se va a calentar muchísimo, se va a derretir todo el hielo, va a haber un derretimiento de las fases polares y vamos a morir todos, básicamente, ¿no? Que es lo que nos están diciendo. Claro. De hecho, la última noticia de esta semana ha sido eso. O sea, tenemos la última oportunidad. Si no hacemos algo, moriremos todos. Sí, vale. le echan la culpa al CO2 emitido por la actividad humana cuando sabemos primero que el CO2 es un... el porcentaje de CO2 en la atmósfera es mínimo, es ridículo, y que también el CO2 que emite la actividad humana es ridículo también. Entonces, ¿cómo es posible con esta doble circunstancia que eso sea el culpable de esta apocalipsis prácticamente al que nos dicen que vamos, ¿no? No tiene mucho sentido. Exacto, Miguel, has dado en el clavo. Tu audiencia tiene que saber que el Panel Internacional para el Cambio Climático, el famoso IPCC, se creó por la Comisión de las Naciones Unidas para el Cambio Climático con el único objetivo de demostrar o convencer de que el cambio climático era responsabilidad del ser humano. Es decir, el dogma ya estaba prefijado. Todo lo demás va a venir a demostrar eso. Lo estamos viendo ahora con otras cuestiones muy de moda, como pudiera ser, vamos a llamar, la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya está hecha la presuposición, es decir, pues yo qué sé, todos los hombres son asesinos en potencia, vamos a demostrarlo, ¿no? ¿Cómo? Pues manipulando la realidad. Pues el cambio climático es algo parecido. Cuando se habla del famoso 97% de científicos que están de acuerdo, no sé, es exacto, es decir, el 97% de los científicos están o estamos de acuerdo en que el clima cambia, ¿de acuerdo? Eso es muy distinto a extrapolar esa afirmación y decir que el 97% de los científicos estamos de acuerdo en el que el CO2 producido solamente por la mano del hombre es el responsable del apocalipsis que va a venir. Eso es muy distinto, ¿de acuerdo? Entonces, el IPCC se creó con una agenda política. Es lo que la audiencia tiene que entender. Es una cuestión política, no es una cuestión científica, ¿de acuerdo? La ciencia siempre va un poquito, pues, a apoyar, muchas veces, por desgracia, las agendas políticas. Lo estamos viendo en otras cuestiones, ¿no? Pero no todos los científicos pasamos por este aro, dijéramos, lo cual nos cuesta tiene nuestra penalización, ¿no? No es cierto que todo el mundo esté de acuerdo en esto. Entonces, ¿cómo es posible que esa pequeña cantidad? Bueno, pues fíjate, Al Gore llegó a decir, en su ignorancia absoluta, porque Al Gore es un empresario, él contamina muchísimo, tiene empresas cementeras, pero nadie se preocupa de eso. Se erigió como figura del cambio climático a nivel de CO2 cuando no tiene ninguna experiencia. Bueno, pues esta persona dijo que se había mantenido la concentración de CO2 constante en la atmósfera a alrededor de 200 partes por millón en toda la historia. No sé a qué historia se refiere, porque las fluctuaciones de CO2 en los periodos jurásicos, cámbricos, etcétera, las fluctuaciones han sido brutales. De hecho, cuando más vida ha habido en el planeta es cuando más CO2 ha habido. Recordemos que el CO2 es el alimento primigenio de las plantas. O sea, no es como el CO, no es como el anhídrido carbónico, que es un veneno. Es dador de vida. El CO2 es la fuente de carbono para todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible esto? Bueno, simplemente porque es un dogma. Es decir, nosotros tenemos 200 ppm, ponle 400 ppm cuando doblas la cantidad. ¿Qué significa ppm? Es partes por millón. Por millón. Traduciéndolo a cosas que la gente pueda entender, cada molécula de CO2 está rodeada de 2.500 moléculas más. Imagínate una casa, una pared que se construye de ladrillos, que esa pared tiene 2.500 ladrillos. Bueno, pues solo uno de ellos va a ser CO2. ¿De acuerdo? Imagínate que tú calientas ese ladrillo con un mechero o con un lanzallamas muy potente. ¿Vas a calentar el resto de la casa? No, evidentemente que no. Es el efecto de dilución que se llama. Si tú quisieras elevar la temperatura de toda la pared un grado de esos 2.500 ladrillos y solamente calentaras uno, tendrías que elevar, por termodinámica pura, la temperatura de ese ladrillo 2.500 grados. Evidentemente eso no sucede en la atmósfera. No tenemos moléculas de CO2 caprichosamente etiquetadas para calentarse 2.500 grados. Claro. Luego, si quieres, desgranaremos un poquito más las leyes de las termodinámicas y por qué está todo falseado. Te lo dejo aquí suspendido. Sí. El CO2 emite la radiación, no absorbe, no tiene cromóforos. Absorbe el 8% por las vibraciones de stretching entre los átomos de carbono y oxígeno. El resto lo dispersa, ¿vale? Sí. Y de hecho lo dispersa en la escala del femtosegundo automáticamente. Es rapidísimo. Sí, más que entrar en leyes químicas y de termodinámica, que entiendo que son necesarias desde un punto de vista científico para demostrar que estamos ante una mentira, tampoco tenemos demasiado tiempo, no podemos alargar demasiado la entrevista. Me gustaría que se quedara la audiencia con estas ideas que estás transmitiendo, que son muy interesantes, pero sobre todo, pues el motivo por el cual se hace todo esto. Has nombrado al panel del cambio climático, que forma parte de la ONU, que sería como el embrión de ese gobierno mundial. Has hablado de Al Gore, que es un miembro de la élite globalista, ex vicepresidente de Estados Unidos, y la pregunta que se hace siempre todo el mundo es ¿por qué? ¿Por qué, Gonzalo? ¿Por qué nos están bombardeando con este rollo del cambio climático global? ¿Cuál es el objetivo real de todo esto? Pues mira, cuando se me hace esta pregunta, yo siempre respondo lo mismo que cuando uno mira al cielo, los poquitos que miramos al cielo, que por cierto es algo que recomiendo a toda tu audiencia que haga, sí, que por favor, mire al cielo, ¿de acuerdo? Y que vea lo que está pasando. Cuando te preguntan, bueno, sí, vale, Gonzalo, entonces, ¿esto por qué lo hacen? Y yo siempre respondo lo mismo, digo, pregúntaselo a ellos. Es decir, yo no lo sé por qué lo hacen, sus intenciones, yo no las sé. Lo que me interesa son los hechos. Puedo tener alguna intuición, es decir, lo estamos viendo en todos y cada uno de los grandes temas sociales, de todos y cada uno de los grandes dogmas que se están imponiendo. Uno tiene que crear un problema, ¿de acuerdo? Con eso genera una reacción, la gente se enfada, la gente se asusta, sobre todo se perturban las emociones de la gente, vamos a morir todos, ¿vale? O sea, sería problema, reacción, y ahora viene la tercera parte, que es la solución. Ellos siempre tienen una solución ya preparada, ¿de acuerdo? Pues en este caso, la solución, ¿cuál es? La geoingeniería, que de eso que seguramente ya habréis hablado mucho. Sí, sí. ¿Por qué hacen esto? Necesitamos tener una causa, un enemigo, para imponer una nueva doctrina y una nueva solución, la geoingeniería. Entre paréntesis, en el camino, ¿de acuerdo? Y la gente tiene que saber esto y no lo tiene que perder de vista, esto es un negocio, Miguel. O sea, a través de lo del CO2, ¿por qué se ha elegido el CO2? Porque el CO2 es un producto que se puede taxar, que se puede imponer impuestos, y ya tenemos las famosas carbon taxes, ¿de acuerdo? O sea, es decir, las tasas de producción de CO2. Eso es algo que tú puedes grabar directamente los impuestos a la gente. Tu audiencia recordará el famoso canon a los CDs por la copia, pues es algo parecido. Vale, de acuerdo. ¿A dónde van esos trillones de dólares que se sacan anualmente entre todos los países del mundo por las taxas, las tasas del CO2? Eso es un negocio muy grande. De hecho, ahí tienes una explicación muy clara a corto plazo. A medio y largo plazo, evidentemente, imponer una agenda en la cual pues van a movilizar toda la industria de geoingeniería, que por lo menos es estúpida. Es decir, si tú asumes que el problema es el CO2, pues deja de emitir CO2, por lo menos. No pongas más contaminantes en el aire, que es básicamente lo que trata la ingeniería, ¿no? No lo vamos a desarrollar en profundidad, pero básicamente la ingeniería es... Geoingeniería es una aproximación global para paliar los cambios climáticos producidos exclusivamente por la mano del hombre en cuanto a su emisión de CO2. ¿En qué se basan? Entre otras cosas, uno de los dos principios es la gestión de la radiación solar. ¿Cómo? Pues diseminando aerosoles, partículas de la atmósfera, para, dijéramos, perturbar la relación entre radiación que entra y radiación que sale. Así, explicado muy brevemente. Bueno, cuanto menos es absurdo. O sea, no me pongas la atmósfera llena de partículas para mitigar el efecto de otras supuestas partículas, ¿no? Pero ese es el fin práctico que están consiguiendo. Sí, al final parece que son ellos mismos, con su geoingeniería, con sus estelas químicas, los que provocan este cambio climático que ellos mismos denuncian, ¿no? Es bastante curioso. Y otro motivo, no sé si estarás de acuerdo, es crear, pues como siempre, problemas globales. No siempre estamos con crisis económicas globales, terrorismo global, cambio climático global, siempre todo global, para decir que un gobierno nacional no es suficiente para afrontar este tipo de problemas y tener así la justificación perfecta para crear un gobierno mundial, que en este caso tendría su Ministerio de Industria mundial, que decidiría qué país puede industrializarse y qué país no puede industrializarse. Aparte de lo que tú comentas, Gonzalo, por supuesto, impuestos, subvenciones masivas, multas masivas al que incumple los límites de CO2 que ellos imponen. También ahora está muy de moda los refugiados climáticos, ¿no?, que nos vienen de África y de otras zonas, y bueno, incluso pues la ganadería, ¿no?, una demonización de la ganadería, a la que se le acusa también de emitir muchísimo CO2, y ahí abriríamos otra derivada, que sería pues la alimentación, ¿no?, cómo se demonizan a veces las grasas naturales y el colesterol también para imponernos una alimentación en concreto, ¿no? No sé si estás de acuerdo con alguno de estos puntos. Sí, a ver, es como todo. se va a aprovechar todo. Es decir, es como el cerdo en cocina, sirve para todo, ¿no? Pues cuando tienes un problema global, es la ventaja que tienen los problemas globales, que implican soluciones globales, tanto en extensión de geográfica como en disciplinas. Es decir, cuando tú tienes un problema que es la causa de todos los males del mundo, pues evidentemente puedes gestionar todo el mundo en base a eso. Pues sí, salen aberraciones como los refugiados climáticos, salen aberraciones como el tema de la ganadería, que ahí podríamos mirar, por ejemplo, cómo la ganadería extensiva, no la tradicional, sino la extensiva, pues puede influir en la contaminación, por ejemplo. Eso es un tema que podríamos debatir, ¿no? Pero evidentemente no va a ser la culpable de tal. La gente se olvida, o intencionadamente nos hacen olvidar, que el mayor regulador de CO2 es el océano, precisamente. El CO2 de la atmósfera se absorbe en las aguas para dar ácido carbónico y carbonatos. A partir de ahí se generan los corales, etcétera. Bueno, quiero decirte que no va por ahí. Evidentemente, todos los puntos que has comentado, pues yo no soy experto en cada uno de ellos, pero evidentemente son agendas. Lo estamos viendo con otros aspectos de la sociedad. Y al final, ¿qué pasa? Que estos conceptos que los medios de comunicación adecuadamente ponen ahí en boca de todos, nos preocupan a todos. ¿En qué se transmite al final? En leyes. En leyes. O sea, estamos viendo con el famoso violencia de género, estamos viendo con la inmigración, que de repente el Fondo Monetario Internacional, que nadie ha elegido, que nadie, dijéramos, sabe por qué está ahí y que no asume ninguna responsabilidad, pues se descuelga diciendo que España necesita 5,5 millones de inmigrantes. Porque sí. Porque sí. O sea, ¿y quién eres tú para decir eso? ¿En base a qué te basas eso, no? Pues lo mismo con el cambio climático. O sea, tenemos que rehacer esto. ¿Y por qué? ¿Porque lo dices tú? Pues no. No, nosotros no llegamos a eso. Pues Gonzalo, estamos terminando. No sé si alguna cosa se te ha quedado en el tintero con que consideras importante de este tema. Bueno, brevemente. Sí, lo que a mí me gustaría es que la gente hiciera su tarea. Es decir, tenemos como ciudadanos no solamente el deber, sino la obligación, los ciudadanos, de poner en duda todos los grandes dogmas que se nos asignan desde los medios de desinformación. El tema del calentamiento global es uno de ellos. Es decir, como anécdota, ¿no? Para aumentar la temperatura, que dicen que está aumentando un grado con la cantidad de CO2 que hay, tal, el planeta tendría que emitir el 79% de su radiación. 79% no lo emiten ni los metales al blanco, calientes al blanco. O sea, es una falsedad absoluta. Yo quiero que la gente, ellos, los ciudadanos de a pie, miren al cielo, vean lo que está pasando, verán que hay épocas que no hay estelas y de repente hay muchas estelas, verán cómo las noticias de repente se agolpan apocalípticamente. Bueno, la información está en internet, está en estaciones de radio como la tuya, tan, tan importante y tan buena. Tenemos que tomar responsabilidad, es mi mensaje, que todos nosotros nos informemos. Algunos tendrán más capacidad de, por su formación, de entender los datos, otros menos, pero que pregunten, que nos pregunten a nosotros, que te pregunten a ti, que pregunten a la gente. La fuerza la tenemos nosotros y no nos tenemos que dejar convencer por lo primero que salga por la televisión o por cualquier medio. La responsabilidad es nuestra. ¿Qué se puede hacer? Muy sencillo. Amigos, miren al cielo y hablen entre ustedes. Es lo único que les pido, sin más. Muy bien, pues Gonzalo López, doctor químico, muchas gracias por la información que nos has dado, realmente interesantísima, y bueno, seguro que con gente pues como tú y otros investigadores de estos temas, pues al final nuestra audiencia y la población en general pues acaba despertando y siendo conscientes de estos problemas que afrontamos y que son tan importantes. Así que nada más, Gonzalo, muchas gracias y hasta la próxima. Vale, de acuerdo, Miguel, ha sido un placer y nada, te deseo mucha suerte, os deseo mucha suerte a todos y un gran abrazo a toda tu audiencia. Un saludo, Gonzalo. Saludo. Campañas españolas en Europa. Debido, fundamentalmente, a la escasez de dinero, don Luis de Requesens estableció negociaciones con los rebeldes protestantes para establecer la paz en la zona. Durante 3 meses estuvieron negociando en la ciudad de Breda, hasta que el 13 de junio de 1575 decidió romper las negociaciones porque no veía avance ninguna en las mismas. Esta tregua de 3 meses sirvió a los herejes para reforzarse, mientras que a los españoles se les complicaba más el pago de sus tropas. Sin embargo, Tan pronto como se cancelaron las negociaciones, Requesens decidió hacer una demostración de fuerza, lanzando una ofensiva para dividir a las dos provincias rebeldes y conseguir un puerto donde poder abastecer a sus propias fuerzas. Dos columnas se ponen en marcha, una a las órdenes de Sancho Dávila, que avanza desde Urech hacia Sonhover y Lens, la otra al mando de Cristóbal de Mondragón, que apoyado por la marina atravesaría el estuario que lleva a las islas de Schouwen y Duvenant. En agosto, la columna de Dávila se hace con las ciudades de Buren y Otwater, prosigue hacia Sonhover y el 11 de agosto la pone sitio. La ciudad está defendida por tropas holandesas, francesas, inglesas, escocesas y balonas. Ofrecen una dura resistencia durante 13 días, pero el día 24 de agosto entregan la ciudad a los españoles. La ciudad, que no debía estar muy contenta con los rebeldes, recibieron a las tropas españolas con gran alborozo. La columna de Mondragón intenta cruzar el estuario que le separa de las islas con sus embarcaciones, pero había bajamar y sus barcos eran de gran calado. Empiezan a cruzar el estuario con embarcaciones menores a remo, pero las tropas que podían llevar eran claramente insuficientes para atacar la fortificada ciudad de Bonmenede, que había sido fortificada en 1574 por los rebeldes. La ciudad estaba dotada de un foso de defensa y cuatro bastiones. Un primer grupo de españoles vadean bien el primer paso y atraviesan la isla de Tholen, que no estaba defendida. Ante ellos tenían un segundo canal, más ancho y profundo. El 28 de septiembre de 1575, Juan Osorio de Ulloa, un valiente cabo, es el primero en decidirse a entrar en el agua. Le acompaña un marinero práctico que conoce bien el estuario y avanzan evitando las pozas y las zonas más profundas. Van guiando a 1500 arcabuceros y piqueros que en hileras muy juntas de dos o de tres le siguen muy de cerca intentando que no se les moje la pólvora. Tras ellos, una compañía de 200 gastadores en la retaguardia cerrando la columna. Protegidos por la oscuridad de la noche, lentamente el tercio avanza. Los rebeldes empiezan a escuchar ruidos y colocan sus embarcaciones mayores donde se lo permite el calado de las aguas, mientras que sus embarcaciones de fondo plano embarcan a sus arcabuceros. Empiezan a disparar cañonazos las embarcaciones mayores y fuego de arcabuz desde las menores, orientando sus disparos al ruido del chapoteo del agua. Afortunadamente para los españoles, la oscuridad era una buena aliada y les producen pocas bajas. Pero aparece otro problema. Empieza la pleamar. Los españoles empiezan a estar con el agua al cuello, literalmente. Pero esto no les amilana. Avanzan lo más rápidamente que pueden hacia las embarcaciones enemigas y les atacan con sus picas y chuzos desde el agua. Les llueve una lluvia de balas, pero la férrea disciplina de los tercios hace que no se desorganice el ataque. Siguen atacando en perfecta formación y destruyendo numerosas embarcaciones enemigas. Cuando el día empieza a clarear, el agua parecía un hormiguero de tropas españolas. Tras más de dos horas avanzando por el agua, logran pisar tierra firme en Duvelan. Con las ganas de desquitarse del mal rato que los holandeses les habían hecho pasar en el agua, asaltan como fiera los parapetos enemigos. Los rebeldes estaban reforzados por 10 compañías francesas e inglesas. Al ver la furia del ataque, el enemigo huye. Los españoles les persiguen causándoles numerosos muertos, entre ellos Carlos Boisot, hermano del almirante holandés defensor de la ciudad. La compañía de gastadores que iba en retaguardia no pudo alcanzar tierra firme en Duvelan por la subida de las aguas e intentaron retroceder hacia la isla de Philippsland, pero solo lo pudieron conseguir 10 soldados, pereciendo ahogados el resto. A este sorprendente ataque por el agua se le conoce como la Expedición Maravillosa. A continuación de Duvelan, los españoles toman el canal de acceso a la isla de Schouwen, con enorme esfuerzo por el fango que tenían las aguas. Fueron así ganando pueblos fortificados hasta llegar a la ciudad de Zierikzee, que había tenido tiempo suficiente para preparar y reforzar sus defensas. Los españoles, cuando llegaron, no pudieron asaltar la ciudad y le ponen sitio tratando de cortar todo suministro y así poderla rendir por hambre. Los holandeses se vieron en apuros y recurrieron a romper los diques cercanos y a anegar todo el territorio con el fin de que pudieran llegar pequeñas embarcaciones con suministros. Hasta febrero de 1576, los holandeses pudieron burlar el bloqueo y abastecerse en la ciudad. Pero en marzo, los españoles habían logrado sellar completamente el cerco. Los holandeses, bajo el mando del almirante Lodewijk van Boisot y Guillermo de Orange, hicieron tres intentos para romper el sitio. El 11 de abril se libró un importante combate naval que fue favorable a los españoles, pero no decisivo. Un segundo ataque, el 27 de mayo, creyendo Boisot que la estacada con la que cerró Mondragón la entrada al puerto no resistiría el choque de la proa de su nave capitana, embistió a toda vela y embarrancó bajo el fuego de los sitiadores. Dio orden de echarse al agua, tratando de escapar a nado hacia los otros navíos de la escuadra. La violencia de la corriente se lo impidió, pereciendo con ellos 300 hombres y el propio almirante Boisot. Después de un tercer intento fallido, los holandeses se retiraron el 13 de junio. El hambre forzó a los defensores a comenzar las negociaciones que concluyeron el 29 de julio. La guarnición podría abandonar la ciudad, pero esta tuvo que pagar 200.000 florines para salvar su vida y evitar el saqueo. Finalmente, la ciudad fue ocupada por los españoles. Don Luis de Requesens falleció de peste el 23 de marzo de 1576. El Consejo de Estado se hizo cargo del gobierno de las provincias y el ejército quedó al mando del duque de Mansfield. Esta situación fue ratificada posteriormente por el propio Felipe II. Confiado que al estar formado el Consejo por naturales del país sabrían llevar a mejor término la guerra. Sin embargo, esto fue catastrófico para los intereses de la corona, pues el Consejo de Estado estaba lleno de traidores y de personas que solo miraban por sus intereses. Bueno, amigos, pues nada más, con esto terminamos el programa de esta semana. Esto ha sido aquí La Voz de Europa y la semana que viene volveremos a estar una vez más con vosotros. Un saludo y hasta la próxima. The young soldier died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heute wollen wir das wieder aus diesem Fahnen. Unseren Söhnen kannst du nochmal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los? Mit meinem Land, es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'Europe, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Europe, voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quando tu pueblo, o tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama al combate. Escucha el redoble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama raccolta d'Europa, la gioventù. Ti ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà fermare.